release from rules in the morning. Sigue buscando y no lo encontrarás porque ya estás en ella. En la mejor emisora de toda la red, donde encontrarás información, entrevistas, toda la música, anime, hip-hop y G-Rock. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. La siguiente es una presentación exclusiva de Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Todos los derechos e izquierdos están reservados. Gracias. Chicos, bienvenidos a este programa súper, súper especial. Yo soy Perlita Cangrejo, de parte de Radio Anime Nexus. Les traemos el precierre del mes de aniversario con dos invitados especiales, más que especiales, la verdad. Son un equipo que nos emocionaron hasta las lágrimas, que nos tuvieron al borde de la psicosis a más o menos esas horas de más o menos a las 6 de la mañana, 5 o 6 de la mañana, todos estábamos expectantes de los resultados. Y pues bueno, antes de hacer un poquito más de presentación a estos muchachos tan especiales que tenemos el día de hoy, yo quiero recordarles, yo soy Perlita Cangrejo del programa Tácticas de Supervivencia, y pues presentar también a mi colocutora o coproductora en esto que va a ser la entrevista, Diana Sacrita. ¿Qué tal, Diana? Hola, chicos, buenas noches. Muy bien, gracias, demasiado emocionada, muy, muy, muy, muy emocionada por estar aquí, por tener a estos dos grandes invitados con nosotras. Yo soy Diana Sacrita, soy del programa de Cherry Blossoms, y pues vamos a estar aquí estas dos horas platicando con ellos. Nos van a estar platicando de las diferentes, pues, vivencias que tuvieron a través de todo, ahora que fue la travesía del Summit. Ok, y antes de comenzar con cualquier cosa, yo les recuerdo, los medios de contacto va a ser por medio de la página de Anime Nexus o por medio de los medios de contacto de Cherry Blossom o de Tácticas de Supervivencia, ¿sale? Si quieren hacer cualquier tipo de pregunta a nuestros invitados especiales, que en un momento más se los voy a presentar, pues ya saben, pueden ponerse en contacto por cualquiera de los medios de contacto, ya sea de Cherry Blossom o de Tácticas de Supervivencia, o por medio de la página de AnimeNexus.mx, ¿sale? Pero bueno, ahora sí, viene lo suave. Yo quiero presentar a nada más ni nada menos que el equipo Twin Cosplay, ganadores del World Cosplay Summit 2015, el equipo mexicano. ¡Uy! A ver, muchachos, ¿cómo están? Hola, chicos. Hola, yo soy Chema. Yo soy Juan Carlos y somos Twin Cosplay. ¡Uy! Muy bien. Por invitarnos, es un honor estar con ustedes, ¿verdad? Muchas, muchas gracias. Y qué bonita presentación, ¿no? muchas gracias. Es un placer estar con ustedes esta noche. Gracias por considerarnos y regalarnos un espacio para aquí acompañarnos. No, totalmente al contrario, chicos. La verdad es que nosotros estamos súper, súper honrados de que nos hayan cedido estos momentos de entrevista, estas dos horas de programa que vamos a tener especial, precisamente porque, bueno, no sé si ustedes lo sabían, este es el noveno aniversario de Radio Anime Nexus, y como las grandes cosas ocurren en los mejores años, bueno, aquí está, noveno aniversario, Twin Cosplay, y pues los ganadores del World Cosplay Summit, ¿no? Nada más y nada menos. Les vamos a estar haciendo un par de entrevistas, de preguntas. Chicos. Sí, de preguntas, y pues vamos empezando conociendo más que nada a la gente, por cuestión de la gente que no sabe tanto de cosplay, que no sabe qué onda, y que igual y ahorita nos están escuchando y dicen, bueno, okay, el equipo Twin Cosplay, pero oye, ¿quiénes son estos muchachos? Entonces, ¿qué les parece si nos van diciendo, chicos, quién es el equipo Twin Cosplay? quiénes lo conforman, cómo son ustedes, fuera, detrás de la máscara, ¿qué les parece? Bueno, sí, claro, bueno, de nuevo, soy Chema, yo soy diseñador gráfico, también soy artista plástico, y en ratos libres soy ilustrador, y también me dedico junto con Juan a la acrobacia aérea. Yo la verdad, desde que me estudié mucho tiempo lo que fue todo lo que son las artes, siempre me interesó desde muy pequeño, y realmente pues creo que ha sido una herramienta que nos ha funcionado mucho ahorita actualmente. Yo tengo 26 años, y bueno, a ver ahora Juan que se presente un poquito también. Hola, yo soy Juan, tengo 24 años y actualmente pues estoy estudiando ingeniería química, y pues ahorita estoy haciendo mis prácticas profesionales, y junto con Chema pues tuvimos la fortuna de poder ir a representar a México a Japón en un arte nueva que está, bueno, que ya tiene un poco de tiempo aquí en México, pero pues que esperemos que tome un poco más de fuerza como en otros países, que es el cosplay. Y bueno, de hecho lo curioso aquí es de que los dos, bueno, realmente somos como cualquier persona normal. Ambos estudiamos, bueno, yo en mi caso ya, gracias, ya me gradué. Entonces estoy en proceso de lo que sería buscar unos estudios de maestría, y también pues tenemos otros hobbies aparte de este hermoso arte que es el cosplay. Por ejemplo, en mi caso yo me dedico a lo que es el fitness y las pesas. Juan también le gusta lo que es el entrenamiento, pero a él le gusta más la natación y otros deportes. Sí, claro que sí. Yo a lo que me dedico es ahorita estar haciendo mis prácticas profesionales, como les comentaba, y pues por el momento no hemos tenido como mucho tiempo de realizar algunos otros de nuestros hobbies, pero algunas de las cosas que nos gustan realizar pues es acrobacia aérea, que es un arte pues un poquito diferente a lo del cosplay, que es claro, estilo Circo del Sol, es arte contemporáneo. Circo contemporáneo. Y pues esos somos nosotros. Sí, realmente no creemos que seamos diferentes a cualquier otra persona. Realmente, como muchas veces como has comentado, el cosplay no te cambia en ningún modo. Inclusive creo que solamente es una extensión de tus gustos y de tus aficiones. Para nosotros es una forma de vivir y de expresarnos, y es muy grata. Pero solamente es una parte de nuestra vida, y agradecemos que esta parte nos haya traído tantas aventuras hasta ahora. No, pues oye, ¿cómo no? Sí, sí, claro. Ah, bueno, es que es súper padre cuando te das cuenta de que realmente, bueno, pues como ustedes dicen, chicos, el cosplay no cambia, es una extensión de la creatividad de uno, y obviamente pues nos dimos cuenta de que ustedes, muchachos, tienen una creatividad que supera las expectativas, vaya, porque oye, los detalles, la cuestión de la creación de los trajes, y de la mayoría de todos los trajes que ustedes tienen, es de wow. La verdad sí se queda uno bien, bien, bien impresionados. ¿Diana? Y pues sí, realmente, como se los estaba comentando momentos antes, toda esa preparación que ustedes tienen, todo ese entusiasmo, la pasión que le pusieron a los trabajos que realizaron, no nada más para Summit, en general, se notan, es algo que se puede percibir realmente. Y pues bueno, ahondada esta pregunta, la siguiente sería, ¿de dónde vienen Chema y Juan? ¿Quiénes son ustedes? Y pues toda esta cuestión. ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde venimos? De mi mamá y de tu mamá. Sí, por supuesto. Bueno, yo nací aquí en la ciudad de Toluca. Realmente no es nada diferente ni especial. Y bueno, sí. Bueno, yo la verdad es que viví un tiempo en lo que fue en Cabo San Lucas. Estuve viviendo un tiempo ahí en el norte. Me gustó mucho, la verdad. Es de que algo muy curioso es de que a mí me gustaba mucho la playa, el calor, pero después de ir a Japón y vivir el verano japonés a 53 grados al sol, 47 a la sombra, ya es algo que el sol ya no me cae nada bien. Tú naciste en Grecia, ¿no? No, para nada. La colonia Grecia, esquina con París. No, para nada, no. De hecho ahí en Japón nos decían que nosotros éramos el típico estereotipo que tienen ellos de los mexicanos. Narcotraficantes. Era así como... De hecho nos decían que éramos narcotraficantes. Creían que éramos narcotraficantes. ¿Pero por qué? No pasa nada. Bueno, yo soy de aquí, de Toluca. Toda mi vida he residido aquí. La verdad es que es una ciudad muy chiquita, muy, muy, muy chiquita. Y pues estamos todavía a muchos, muchos años luz de, pues, de lo que sería el Distrito Federal y muchos, muchos años luz más de lo que sería Japón. Entonces, el ir y conocer, aunque años sea... Años luz, el, eres un exagero. No, es que es la verdad, es la verdad. Bueno, y y pues bueno, no somos nada especiales, nosotros no nos sentimos nada especiales, nosotros solo somos dos chavitos de un pueblo de quién sabe dónde que pues tuvieron la oportunidad de, con uno de sus hobbies, poder ir a divertirse y poder hacer parte a todo México de pues un poquito de nuestros gustos y esperamos que les haya gustado un poco. Porque tratas tan mal a nuestra ciudad, no es un pueblo, es una ciudad. Es que es un lugar muy, muy, muy, muy, muy, muy pequeñito. Bueno, sí. A comparación de otros lugares. ¿Y ya? Oye, y es algo bien padrísimo que toquen ese tema de que ustedes, bueno, primero que nada quiero que sepan que ya no salieron de la nada, o sea, ya no son así como que cualquier persona, o sea, definitivamente no, y aunque ustedes quisieran, más bien, aunque ustedes traten de sentirse así como que ya tienen un poquito más de renombre, muchachos, ya tienen un título que wow, la verdad. Y precisamente nos vamos encaminando a la siguiente pregunta. Más que nada porque, bueno, si mucha gente sí nos quedamos así como que, oye, ¿estos muchachos de dónde salieron? ¿Quiénes son? Están padrísimos, están fregoncísimos, la verdad, pero ¿quiénes son? Entonces, nos iríamos con la siguiente pregunta, que es, ¿cuál fue su primer acercamiento al cosplay? Eso es bien padre, ¿por qué? Porque luego hacemos, con estos mismos comentarios, ustedes inspiran a la gente que apenas está iniciando en el cosplay a meterse de lleno, a empaparse de la cultura, a empaparse del desarrollo de personajes, y que a final de cuentas esto es lo que hace grandes a los grandes, el hecho de empaparse de todo el bello hobby que es el cosplay, ¿no? Bueno, fíjate que es muy curiosa esta historia. Mira, yo creo que yo hace muchos años atrás, en el 2010 más o menos, yo en aquel entonces obviamente estaba estudiando y yo era muy curioso de muchas nuevas técnicas de expresión gráfica, que es algo que siempre me ha gustado. Digo, dibujo desde los 4 años y la verdad es de que lo que pasó es de que yo, investigando en una página de arte que se llama DeviantArt, ahí hay todo tipo de artes, de fotografía, dibujos, animaciones, etcétera. Y hasta llegó un punto donde yo me topé un trabajo de una gran artista mexicana que ahora es como mi familia también, es una gran amiga, que se llama Valentina Hernández. Y yo me topé con uno de sus trajes, que es el de Ion Fortuna, de Trinity Blood. En aquel entonces fue el traje con el que ella fue la representante mexicana del 2010 del World Cosplay Summit, que yo en aquel entonces conocía completamente el evento, y de ahí yo empecé a conocer su trabajo de esta chica, y empecé a seguirla, a hablar con ella, empecé a conocer lo que era el evento, pero solo a grandes rasgos, porque lo que me interesaba era el trabajo gráfico y textil de ella, porque siempre tuve curiosidad por crear todas estas cosas. De ahí agarré el gusto de hacer disfraces de Halloween. De hecho, muchos años después, ya viajando al futuro, nunca entré al cosplay, nunca de manera a lo que es realmente el cosplay. Obviamente yo siempre he dicho que yo creo que a todas las personas que disfrutan del Halloween y que les gusta el anime y los videojuegos, tarde o temprano caen en el cosplay. Pero sí, obviamente, cuando conozco a Juan hace 3 años atrás, ambos encontramos una pasión en el Halloween que nos encanta, es nuestra fiesta favorita junto con obviamente el Día de Muertos, pero en Halloween es donde nace la tradición de disfrazarse. Y año con año nos dábamos a la tarea de hacer disfraces y experimentar de esta forma, pero nunca una manera de cosplay, siempre hacíamos inventos nuestros, ¿no? Y tiempo después, una chica me dice, oye, ¿por qué no haces...? Bueno, una que solía ser mi amiga, me dijo que si quería ser su príncipe para un grupal de Disney. Entonces me pidió que yo fuera Eric. Y le dije, sí, claro, ¿por qué no? Y yo la apoyé en ese entonces. De hecho, yo no hice nada más que un cosplay muy improvisado, creo que como el primer cosplay de todos. Fue un pantalón de mezclilla, una camisa de mi papá, que era enorme, obviamente, y una cinta roja, ¿no? De una tela. Y ella me consiguió la peluca mal peinada y mal cortada, pero pues ahí estaba, ¿no? Y fue muy gracioso y me la pasé muy bien. Sin embargo, esa misma vez, Juan y yo con anterioridad habíamos tenido la oportunidad de realizar una obra de teatro para la Universidad Autónoma, porque teníamos una escuela de acrobacia, y de ahí sacamos un pequeño proyecto donde yo pude empezar a hacer un traje, que era el de Alice Madness Returns, que era un disfraz de una carta toda diabólica y satánica, por si no conocen el juego, de Alicia. Y curiosamente, en este evento donde me invitó esta chica, al día siguiente había un concurso, y me dijo, Juan, ¿por qué no te metes con ese traje? Le digo, ah, pues no es mala idea, y hice una tontería, me puse a bailar K-pop, y él para apoyarme, para que lo dejaran entrar gratis, se puso una de estas pijamas completas de Pokémon, de Pichu. Me encontré con él. Y es una pijama que me acuerdo que yo le regalé de Navidad. Y fue muy gracioso. Y fue tan divertido que de ahí empezó como... Pues ese fue, creo que, nuestro primer encuentro con el cosplay. Y fue muy divertido, porque nos las pasamos muy bien. Y muertos de la risa, ¿no? Y creo que en ese entonces ni siquiera figurábamos en querer competir en, o de siquiera competir en el Zoom o en cualquier otro nivel. Y fue bien curioso porque participé con esta rutina súper graciosa y que pasé a una selectiva, ¿no? Y luego ya me ganaron. Pero fue muy gracioso. Me ganaron el mismo día. Pero fue muy gracioso. Entonces, yo creo que ese fue el encuentro de los dos, ¿verdad? Del cosplay. Sí, eso fue muy divertido. Yo creo que lo que nos hizo apasionarnos por el cosplay, en mi caso como diseñador gráfico y como artista gráfico, fue el reto de traer lo irreal a la realidad, buscar la forma creativa de poder darle forma. Y otra cosa que compartimos fue la diversión, ¿no? Que nos divierte, que nos hace reír y que es muy chusco. Cuando esa vez fue muy gracioso, tú con el Pichu completo, muy gracioso, y tú muriendo de calor. Estaba muy gracioso, sí. Oye, es que fíjate que eso es lo divertido, porque bueno, más bien, bueno, valga la redundancia, ese es el punto. Si bien recordamos, la palabra cosplay viene de la palabra costume play, que es jugar a disfrazarse. Entonces, cuando tú juegas, te diviertes. Entonces, ese es el punto así como que más importante de la cuestión del cosplay, es que te la pases bien padrísimo haciendo un traje como sea. Puede haber sido una pijama de Pichu, pero te la pasaste padrísimo. Y ese es el punto esencial de lo que viene siendo el cosplay, o al menos uno de los puntos esenciales. Y es lo que a final de cuentas, pues a todos nos va metiendo a este mundo o a este hobby tan bonito. Y bueno, ya entrados en toda esta cuestión del cosplay, pues sería ahora saber cómo fue que decidieron entrar al Summit y por qué lo hicieron. ¿En qué momento dijeron, pues ya, vamos a entrar? ¿Les dieron ganas o fue así? A lo mejor fue cosa de locura que pasó así de, pues entramos, o todo este tipo de cuestiones. No, fíjate que, bueno, con el Summit realmente la cuestión fue que creo que realmente yo era quien tenía más interés en el evento, ya después que fui conociéndolo más de cerca. De hecho, yo tenía ya una compañera planeada antes de Juan, pero lamentablemente pues ella al final decidió no participar conmigo. Y obviamente a mí me dolió este aspecto, como que sí dije, ah, bueno, qué triste, porque yo ya estaba muy emocionado al respecto. Sin embargo, después le dije a Juan, le dije, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no participas conmigo? Y él me dijo, para apoyarme, dijo, claro, yo me meto contigo. Digo, aquí cabe mencionar que realmente para Juan nunca había sido una meta, ni siquiera, ya después, mucho tiempo después, tampoco lo fue realmente tan grande lo que es el Summit. Él lo hizo más que nada como para apoyarme y para que los dos pudiéramos sacar adelante un proyecto, porque sí le gusta esta idea de crear. Y realmente el cosplay, fíjate que, como bien dices, sí es para divertirse, sin importar cómo lo realices. La parte más magnífica del cosplay, yo pensamos que es como el arte, es de cada quien y cada quien lo expresa y lo vive a su manera. Sin embargo, ya cuando hablamos de un evento, de un concurso, se pide un estándar, sino una calidad diferente. Y ese reto también nos pareció muy atractivo. La verdad es de que el primer concurso de Juan, me acuerdo, fue en Nacional Cosplay, en otro evento nacional de Friki Plaza de cosplay. Me acuerdo que así como él me empujó a participar la primera vez, yo lo empujé a él así de, ¿por qué no te animas? Y me acuerdo que en aquel entonces participamos con el que fue su primer cosplay, el del Dulce Príncipe. Y él fue seleccionado para la final. Y me acuerdo que ahí empezó la aventura de los concursos. Y fue divertido el reto. Entonces, después vino lo que fue... Fíjate que te voy a ser muy honesto, con el Summit aunque tenía interés yo, nunca lo habíamos decidido tal cual en ese momento, porque dijimos, no, bueno, o sea, había, fíjate que tristemente en México existe una gran serie de tabús al respecto del sumi. Existen varias ideas fomentadas o rumores en el sentido de que, por ejemplo, había un rumor que decía que tenías que haber ganado 5 eventos nacionales para poder participar, o que tenías que tener cierto número de cosplays, y es todas estas cuestiones, como que decíamos, bueno, tal vez no es momento, y nos dedicábamos más a hacer lo que nos gustaba. Entre ellos, yo le había dicho a Juan, oye, yo quiero reproducir Zelda Majora's Mask, que es mi videojuego favorito. A él también le gusta Zelda, me dijo, sí, claro, yo te apoyo. Quisimos empezar a sacar un proyecto que recreara fielmente el videojuego, con afán de hacerlo lo más fiel posible, y eso nos sucedió también porque existe un grupo de aficionados de The Legend of Zelda Ocarina of Time que se dedicaron a hacerlo años atrás, y le dije a Juan, eso es lo que quiero hacer. Empezamos a hacerlo y luego conocimos a los que son Amarilla John, que digo que ellos muy, muy, muy amables, siempre desde el principio nos apoyaron. Y empezamos ahí con los comentarios, nos dijeron, oye, pues deberían de animarse al Summit, ¿no? La verdad creemos que tienen posibilidad. Luego otras personas también nos dijeron, entonces dijimos, bueno, no es una mala idea. Le dije, Juan, ¿qué opinas? Me dijo, sí, ¿por qué no? Y empezó la carrera. Me acuerdo que teníamos todavía unos 6 meses, pero en medio teníamos muchos proyectos. Teníamos 2 invitaciones a 2 eventos. Para ambos teníamos ya trajes planeados. Entonces todavía me acuerdo que vemos para atrás y decimos, estamos locos. Hicimos los trajes del Summit y todavía nos dimos el lujo de hacer más trajes. Y fue muy forzado todo el trabajo, fue muy pesado. Y me acuerdo que apenas estábamos hablando de cuánto tiempo verdaderamente invertimos en cada cosa, y creo que fueron muchas horas de sueño, pero lo valió la pena. Y creo que llegamos con mucho miedo, y sobre todo como todos, que tienen el miedo de fracasar, pero sabíamos que si íbamos a aventarnos a un concurso era para aventarnos con todo y lo máximo que pudiéramos hacer. De hecho, me da risa que pensábamos hacer todo el proyecto de papel maché. ¿En serio? Sí, pensábamos hacerlo de papel maché, de ese de papel de baño con rengrudo de resistol. Oh, wow. Pero dijimos, ¿sabes qué? Yo le dije a Juan, ¿sabes qué? Esto no va a tener la calidad suficiente, Juan. Tenemos que evolucionar, tenemos que mejorar, tenemos que ver cómo hacerlo. Y nos dimos a la tarea de aceptar que, lo más importante, aceptar que uno no lo sabe todo, que uno no es el mejor, sino que sí, uno siempre es perfectible, no perfecto. Y dijimos, bueno, ¿sabes qué? A buscar nuevas técnicas. Estuvimos en internet buscando técnicas, estuvimos buscando nuevos materiales, afortunadamente nos topamos con varias buenas soluciones, y estamos felices que al final el habernos dado ese propio reto de mejorar nos rindió fruto. Entonces sí fue muy, muy padre, y creo que la decisión fue sobre el camino, porque creo que hasta el final seguíamos teniendo dudas. Wow. De verdad que cada vez que los escuchamos nos dejan así como que con más, no sé, o sea, nos sorprenden todavía más de todo lo que fue su trayectoria, la verdad. Y pues bueno, al mismo tiempo también queremos abarcar un poquito más de tiempo. Solamente quisiera recordarles a la gente que tenga alguna pregunta o que esté interesado en hacer alguna pregunta para nuestros amigos Juan y Chema. Bueno, pueden entrar a cualquiera de nuestros medios de contacto por parte de la página del grupo, perdón, de Cherry Blossom, o por medio del grupo Tácticas de Supervivencia, o por la página de AnimeNexus.mx, o bueno, del Facebook de Radio AnimeNexus, para hacerle su pregunta a los muchachos. Entonces, ahorita más al ratito vamos a estar leyendo algunas preguntas ahí de la audiencia. Y pues bueno, muchachos, preguntas, saludos, comentarios. Sí, claro, felicitaciones. Adelante, pueden hacerlo. Sí, claro, felicitaciones, preguntas, cualquier comentario. Y pues bueno, muchachos, ya nos platicaron, y es súper impresionante darnos cuenta de que pues ustedes son súper creativos, de que más que nada también son muy centrados en el hecho de que vaya, ustedes mismos dijeron, oye, espérate, podemos hacer esta, como nos estaban diciendo, podemos hacer el traje de papel maché. Pero no, requiere cierta calidad. O sea, como que ustedes mismos se iban enfocando, se iban haciendo cada vez un poco más perfeccionistas con respecto a su trabajo, y eso es súper padrísimo. Es algo que vale la pena reconocerles, y que vale la pena que la gente vaya tomando nota, ¿no? O sea, que vaya perfeccionando su perfección para poder hacer las cosas mejores. ¿Qué les parece si nos damos un pequeño brinquito. Okay, ya esto es en general lo que es el equipo Twin Cosplay, Chema, Juan. Nosotros queremos saber también acerca de su trayectoria, de lo que fue desde trayectoria México a Japón. Y más que otra cosa, pues nosotros quisiéramos que ustedes nos explicaran, porque mucha gente no sabe, o muchos no sabemos, y como nos decían ustedes también, hay que pues resolver algunas de las dudas que hay del World Cosplay Summit, porque como tú dices, Chema, hay algunos mitos y realidades del World Cosplay Summit. Nosotros quisiéramos pedirles a ustedes que nos dieran con sus propias palabras una explicación de qué es el World Cosplay Summit, ¿no? Claro, mira, realmente fue muy sorprendente para nosotros porque apenas llevamos un año y medio en el cosplay. De hecho, el 18 de este mes cumplimos año y medio. Y obviamente por esto lo menciono porque nosotros no teníamos referencia alguna del evento. O sea, al ser tan nuevos, no teníamos referencia alguna, ni siquiera ni positiva ni negativa. Sin embargo, con el tiempo, al ir indagando en el mismo evento, al ir avanzando en todo este arte, obviamente, como comentas, nos topamos con varias cosas, con comentarios, con rumores. Sin embargo, lo más importante, lo que yo le comentaba a Juan, le dije, ¿sabes qué? Hay muchos rumores, hay muchas cosas, pero una. Como unos de nuestros amigos nos dijeron, me acuerdo todavía, en el Nacional de Cosplay, la familia Cosplay, nuestros amigos, Biancut, Cerezos y su mamá, la señora Rosa, Rosy, ellos nos dijeron que precisamente que la única forma, y me acuerdo mucho, la única forma de poder saber cómo era realmente el summit era entrando en él. Entonces, lo que hicimos fue eso, ¿no? Entonces le dije a Juan, lo único que podemos hacer es prepararnos lo mejor posible. Nos dedicamos a investigar todo lo que era el evento y sus exigencias. Sabíamos que era un evento de nivel internacional y debíamos de tener la capacidad de exigirnos, de más que nada de como dices, de mejorar, de no creer que lo sabíamos todo. Y sobre todo de decir, oye, bueno, nunca se va a saber qué es cierto y qué no es cierto de lo que dice la gente. Solamente uno puede hablar de su experiencia. Y nos sucedió con nosotros que cuando nos preparábamos para la final en México, nos dedicamos a ver las convocatorias del Summit, qué pedían, de qué forma. No, por ejemplo, nosotros fuimos la última generación de ser seleccionada también a base de entrevista en la gran final. Es un modo que ya no va a existir y ya no existe. Sin embargo, había muchos rumores sobre esta entrevista, sobre cómo se realizaba, sobre que había favoritismos, sobre que había muchas otras cosas. Sin embargo, algo que me alegra de cómo se dieron las cosas con nosotros es que pudimos destruir la idea del favoritismo dentro del evento, en el sentido de que no podría haber siquiera favoritismo hacia nosotros porque nadie nos conocía, ni siquiera, nadie. Como tú bien dijiste, y me dio mucha risa, ¿no? Así de, ¿quién son estos tipos? Entonces, realmente sí era así. Y fíjate que lo que le dije a Juan, lo único que podemos hacer, Juan, es prepararnos lo mejor posible. Y más importante, tenemos que hacer algo que nos haga destacar sobre los jueces lo más posible. Porque yo, que he sido juez, no de cosplay, pero en otras ocasiones, me he dado cuenta que a veces cuando te toca calificar a varias personas, no recuerdas a todas, pero sí recuerdas a los que tienes presentes porque te marcaron de una manera diferente. Entonces, Juan y yo me acuerdo que nos aprendimos hasta todos los años a todos los representantes, con sus nombres, con sus proyectos, aquí en México y allá en Japón. Y era todo el día, y me acuerdo que me daba mucha risa, también aprendimos a presentarnos en japonés propia adecuadamente, y me daba mucha risa porque estábamos trabajando en el patio de mi casa y de pronto yo empezaba a bueno, no me voy a José María de, y luego Juan y entonces vamos así practicando. Pero desde ahí se veía, le digo a Juan, desde ahí se tiene que ver el hecho de que nosotros queremos, que queremos realmente competir a un nivel que sea digno de decir, aquí va un representante hacia una competencia internacional de México, ¿no? Porque sabemos que todas las personas que nos antecedieron hicieron ese mismo esfuerzo, no fueron seleccionadas nada más porque sí. Entonces, al ser muy nuevos, sabíamos que teníamos que exigirnos esto. Y ya entrando dentro del Summit, existían todos estos rumores, ¿no? Nos dijeron que teníamos que ganar 5 veces un concurso nacional para poder participar, que fue una total mentira. Y de hecho nos dio mucha risa, ¿verdad?, cuando descubrimos esa mentira. Yo llegaba con Chema y le decía así de, oye, Chema, ¿qué dicen esto? Y nosotros no hemos ganado nada. Le decía, calma, o sea, hay que prepararnos. Si no estamos listos, los jueces los van a decir, no pasa nada. Y yo creo que también existe el miedo a la corrupción, algo que puede haber en todos los eventos. Algo que a veces creo que la gente pierde de vista es de que no se le puede dar gusto a toda la gente. Sabemos que inclusive con nosotros hay gente que no está del todo de acuerdo o a gusto con nuestro trabajo. Lamentamos que sea así, pero sin embargo nosotros tratamos de hacer lo que nos haga feliz, compartirlo con los demás, y si les hace felices a los demás, nos, la verdad es que nos da mucha más alegría. Sin embargo, es muy difícil lograr este asentamiento al 100%, entonces en los concursos es igual. Y le dije a Juan, porque Juan también tenía miedo de la corrupción, había mucho rumor al respecto. Y le dije, mira, la única forma de confrontar la corrupción, yo creo, es hacer un trabajo que realmente sea digno de tener una presea y decir, bueno, ellos deben de llevarse este reconocimiento a base de un esfuerzo, de trabajo, de que se vea el trabajo, que se vea el ardo. Por ejemplo, Juan siempre me decía, ya deja de ponerle cosas, ya deja de detallarlo, y yo, no, todavía no. Y me acuerdo una frase muy graciosa que inventamos. La frase está buenísima, que me acuerdo que eran las 4 de la mañana. Ya no podíamos, no habíamos dormido nada, seguíamos pintando desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la mañana. Y le digo a Juan, de pronto, del traje del Skull Kid, yo lo estaba pintando, le digo, Juan, voy a remarcar todas las líneas del Skull Kid, todas las líneas de las grecas. Me dice, estás loco, déjalo así, ya se ve bien. Y digo, no, porque cada pincelada que yo doy es una joya que alguien está cosiendo en su traje. Y le digo, tengo... Pero, y es que es cierto, o sea, me acuerdo mucho de esa frase que leí alguna vez que decía, mientras tú duermes, alguien más está luchando por obtener tu sueño. Entonces, realmente quisimos esforzarnos al máximo, pero ahora sí, échame de cabeza. Bueno, sí, más que nada fue como que el punto donde nosotros llegamos a decir, bueno, pues, en vez de estarnos enfocando en lo que todo el mundo dice, en lo que todo el mundo está hablando, pues mejor nos ponemos a echarle ganas y a trabajar. Enfócate en tu trabajo y enfócate en lo que tú puedes hacer y mejorar contigo mismo. Y creo que lo más importante es no competir con los demás, sino compite contigo mismo. Y es lo que yo le decía a Juan, ¿no? Inclusive me da muy risa porque hacemos muchos detalles que no se ven, o sea, bueno, pero como no, por ejemplo, el traje de Juan, es como, bueno, Juan, que es el Skull Kid, en su traje, en las grecas, en las pedazos de madera. Nosotros en el videojuego hay varios insectos, nosotros los hicimos y los metimos entre las grecas de la madera. Entonces, wow. Jueces, wow. Ajá, los jueces veían de cerca y encontraban los insectos. Encontraban brotes del árbol. Del árbol que hay. O en mi caso, en la fiera deidad, que es el de Link, en el cinturón del pecho, levantas lo que es el sobrante del cinturón y abajo vienen los 10 corazones de Zelda, que es los que van perdiendo. Y no solo eso, si tú puedes desprender los 10 corazones como si fuera perdiendo vida. Entonces, todos estos detalles, lo que le decía a Juan, nosotros tenemos que hacer este plus, tenemos que hacer este extra, sobre todo porque somos también nuevos, pero sobre todo que se vea la pasión por el videojuego, porque algo que se me quedó muy grabado de nuestra maestra, de Valentina, de nuestra amiga, que dijo, tienen que enriquecer su proyecto, no adornarlo, enriquecerlo. Entonces, todo lo que encontrabas y puedes encontrar en nuestros trajes tienen que ver con Zelda, inclusive... Yo estoy loco porque me acuerdo que para hacer las grecas de la armadura, todos estos gariboleados que tiene, si no han jugado Zelda Majora's Mask, en el videojuego, en la ciudad principal, en las paredes hay unas grecas curvas, están pintadas. Yo bajé las texturas, las copié y empecé a crear composiciones con estas curvas y así obtuve las grecas de la armadura. Entonces, todo lo que existe en nuestros trajes viene de Zelda y solo enriquecen el traje, y eso es lo importante. Sin embargo, obviamente hay gente que no conoce Zelda y no va a poder apreciar estos detalles y quizá va a parecerle un adorno, pero si es un conocedor de Zelda va a poder encontrar todos estos detalles y se vuelven locos, se emocionan con ellos y eso es muy muy padre. Incluso las personas que a lo mejor no llegan a conocer, pues lo aprecian, ¿no? Porque dicen, bueno, pero ¿por qué está ahí? O les da la duda así de, ¿por qué le pusieron eso? Y ya les explicas y dicen, ah, oh, sugoi, sugoi. Ah, sugoi. Sí, en Japón. Sugoi, sugoi. No, hombre, es que sí, yo se los comento de esta manera. Yo nunca he jugado ningún juego de The Legend of Zelda. Los trajes era algo que comentaba con mi familia, con mis compañeros locutores. Les decía, es que no inventes, los trajes están increíbles. Y me quedaba pensando, si así yo los veo a través de una pantalla, en una fotografía, cómo estarán en vivo, o sea, cómo va a ser cuando los pueda lograr ver en vivo, que el, o sea, los tenga de cerquita y los aprecie así de esa manera tan bien, o sea, tan a conciencia. Y ahorita que me dicen todo esto de que se ve los insectos, los brotes del árbol, los corazones de Link, la verdad es así como de wow, en serio, si ya tenía como que una idea de lo perfeccionista que eran, Dios, con esto me dejaron así de nombre, o sea, tiraron la casa por la ventana y fue un esfuerzo increíble el que hicieron entonces en esos trajes. No nada más en el performance, en los trajes realmente. Fíjate que me dio mucha risa que pasó en Japón, que con la máscara de Majora, esta máscara, me acuerdo que yo me metí mucho en la onda de la documentación, porque yo obviamente siempre me documento antes de un proyecto, porque yo, es como que una habilidad que se te queda de como diseñador gráfico, que te enseñan este proceso de diseño donde primero te documentas, pero sobre todo porque yo siempre he creído que el cosplay no es solamente emular o copiar una imagen, es traer a la vida un personaje. Hay que recordar que estos personajes, tanto de videojuegos o de dibujos, están muy limitados por dónde tienen que ser proyectados o usados. Por ejemplo, en nuestro caso, Majora's Mask fue un videojuego que salió para el Nintendo 64. Y para aquel entonces el videojuego no tenía la capacidad gráfica que tienen ahora los videojuegos. Entonces las ilustraciones y los personajes tenían que ser muy simples a lo que realmente podía permitirles su historia. Entonces, al nosotros investigar las historias de estos personajes, al poder ver de dónde surgieron, de qué ideas, tratamos de darles esta resurrección a sus conceptos, que tuvieran todos estos aspectos que en la realidad tendrían y que no estuvieran limitados por su capacidad gráfica de sus plataformas. Entonces, por ejemplo, con la máscara de Majora, yo me puse a investigar que inclusive en la conceptualización del videojuego provino de una araña, porque se parece una araña, es como un insecto la máscara. Tiene los colmillos, ¿no? Tiene los colmillos arriba, las cuatro patas, unas de un lado y otra de otro lado. Luego, él también salió de una tribu, está basada en una tribu brasileña, que tiene un nombre muy similar, y las grecas tribales vienen de esas. De hecho, tú te metes a internet y encuentras figurillas de esta tribu, y son idénticas a la máscara, se parecen mucho. Entonces tú empiezas a entrar en todo esto y empiezas a conceptualizarlo, y por ejemplo yo dije de qué época podría ser. Por ejemplo, antes no se pegaban las partes de madera, se unían con acero, con metal. Entonces así lo hicimos nosotros, que tuviera como una apariencia de metal. Y me acuerdo que me dio mucha risa en Japón que vieron la máscara de frente, todos los detalles. De pronto en la vuelta dice, wow, no esperaba que por dentro tuviera también. Y de hecho la parte interna de la máscara está llena de detalles. Otra vez tiene un emplomado alrededor, lo que son los remaches para poder cerrarla. E inclusive conceptualizamos una idea de que como la máscara es maligna y se la tratan de quitar, con las uñas tratan de rasgar por dentro para quitarse la madera, y están todos los rasguños adentro de las personas, inclusive con ciertas manchas de sangre, ¿no? Entonces fue algo que les encantó allá, que es como cuando alguien hace la remasterización de tu videojuego favorito y le pone escenas extras, aún así tú lo compras nada más para ver los dos, tres o te ves el resumen del anime que tiene tres escenas más de dos segundos con tal de que veas eso extra. Entonces ese efecto nos sucedió, y algo que me gustó en Japón es que eso habla mucho de la pasión por su trabajo y por lo que aman hacer, y sobre todo del videojuego, ¿no? Porque a mí me encanta Zelda, así me fascina. A Juan también le gusta, pero no tanto. Y yo soy el que se empezaba a fumar así con todas las historias y con todo, pero le dije, Juan, es que todo tiene un porqué, no está nada más por estar ahí, y eso es, se ve, se siente, y ya cuando lo explicas se complementa y la gente se sorprende. Y creo que siempre he dado este consejo cuando ahora que la gente se acerca y nos dice así como sobre el summit, y yo les digo, mira, la sorpresa es prima de la victoria. Entonces, es hermana de la victoria y amiga de la ganancia. Entonces, pero no, hablan en serio. Yo creo que cuando alguien te sorprende a nivel personal y ahora en su trabajo, es cuando realmente existe este asombro y dices, wow. Y eso es lo que nos encanta, darnos ese reto, inclusive con el Dulce Príncipe remasterizado, que Juan se dedicó a bordarlo no sé cuánto tiempo. De hecho también bordamos el pantalón. Que fue como 5 meses ya ahí guardando. Bordado a mano. Wow. De hecho, y aquí entramos en lo que es el concepto de la calidad la exigencia de calidad del evento, ¿no? Por ejemplo, nosotros, el short de Juan, aún siendo él un árbol viviente de un pantano y de un bosque, porque primero vivió en un bosque, tú volteas el short y por dentro tiene un forro, pero el forro son hojas. son como lirios acuáticos, que es lo que lo tiene de forro. Y de adentro de la playera tú la volteas y está lleno igual de hojas, y el sombrero te lo, se lo quita y adentro está lleno de hojas como forro. Entonces es del duelo. Entonces fue algo que quisimos cuidar hasta el mismo detalle. Son pequeños detalles que el personaje va viendo a través de el videojuego, y pues lo quisimos conceptualizar y fue lo que trajimos a la vida, esos pequeños detallitos que le dieron un poquito de realce, ¿no? Y lo más importante, tratando de cumplir con las exigencias que teníamos con nosotros mismos al querer llevarlo a un nivel internacional. Ahora bien, algo muy importante que nos hemos estado preguntando y creo que se nos está yendo un poco, es ¿qué es el World Cosplay Summit? Bueno, si la gente no conoce lo que es el World Cosplay Summit, es... Curiosamente, el World Cosplay Summit nace en el 2003, porque también nos aprendimos la historia del evento. Es importante saber. Sí. Nace en el 2003 en Nagoya, Japón, en el Distrito Comercial de Osu. Nace en el 2003 como un congreso multicultural de intercambio cultural de japonés con cinco países diferentes. Y en el cual destaca la cultura pop japonesa, en específico el cosplay. En el 2007 en el 2005 se convierte en el campeonato internacional del cosplay. Bueno, de hecho no se convierte, el campeonato conforma una parte del congreso multicultural. Okay, y es un congreso. Y luego en el 2007 se incorpora a México por primer año. Entonces realmente se comprende como un evento de intercambio multicultural donde se invitan a representantes actualmente de 28 países para interactuar entre sí, tener una convivencia y un intercambio de ideas, de valores, y sobre todo viviéndolos a través de la cultura pop japonesa, en especial del cosplay. Eso es lo que se trata del World Cosplay Summit. Sin embargo, el evento más reconocido hasta la fecha del mismo es el Campeonato Internacional de Cosplay, donde se conforma en la calificación de lo que son un vestuario realizado a base de una serie o videojuego de casa productora japonesa y en un performance realizado con estos mismos personajes. Lo que es la calificación de los trajes se realiza por medio de 28 jueces diferentes que te califican la hechura de tus trajes en Japón. Y la que es la calificación, bueno, dentro de los mismos viene lo que son los parámetros de técnica, dificultad, calidad, parecido con el personaje, concepto e innovación. Y por el siguiente calificación, los otros 50% es de lo que sería el performance, y se realiza por invitados especiales dentro del día del campeonato. Estos varían de acuerdo a los elegidos por el comité organizador del Summit. Pueden ser artistas muy conocidos, lo que son mangakas, bueno, así muchísimas personas. Por ejemplo, en este año nos tocó el ilustrador de Square Enix, nos tocó él. De Final Fantasy, junto con los ex ganadores de Rusia, Nek Nichin, y junto con otros personalidades del de lo que es el anime y el manga allá en Japón. Esta calificación se compete en movimientos parecidos a los personajes. Sí, el parecido de la actuación, el entretenimiento, la creatividad y el desarrollo. Entonces, eso consiste en lo que sería ya el evento. Dentro de lo que es el congreso existen otros eventos. Los más importantes sería la ceremonia de apertura y el Osu Parade, que es una celebración que se realiza en el Distrito Comercial de Osu con cosplayers locales y para toda la gente de allá. Creo que después del campeonato es el Osu. El campeonato del Osu es el más grande. El más grande y el más bonito, porque pues interactúas con muchas personas y hay cosplayers tanto internacionales como nacionales. Entonces está muy, muy, muy padre, porque es un desfile donde tú vas caminando y te toman muchas fotos y la gente pues interactúa mucho contigo. Creo que es muy, muy, muy padre este congreso. De hecho, es algo, bueno, yo estudio turismo, estudio administración turística, entonces para mí algo que se me hace muy padre es que hay esta convivencia entre países a través de un mismo hobby, de una misma pasión, que en este caso es el summit, bueno, el cosplay en sí, el summit no, y es algo muy, muy bonito que compartan pues a la vez su gusto y su pasión por anime, videojuegos, por mangas, por todo lo que es la representación de los personajes, y aparte que a través de este también se conozcan las culturas de los diferentes países representantes. Entonces es muy, muy bonito. Pero bueno, la siguiente pregunta sería, ya en un aspecto familiar o personal, ¿cómo impactó su triunfo? ¿Qué impacto causó su triunfo? Ya sea tanto en su vida personal, cambió su estilo de vida, y pues todo esto. Fíjate que realmente cambiar nuestro estilo de vida no ha cambiado. Seguimos siendo igual, como te comentó Juan, los chavos nada más que en su vida, sale con sus amigos. Realmente, hasta cierto punto, bueno, siempre hemos estado profundamente agradecidos con toda la gente que nos ha apoyado desde el principio, desde antes, que ahora también está con nosotros, que le emociona nuestro trabajo y también el compartir tiempo con nosotros. Siempre estaremos profundamente agradecidos con ellos. Sin embargo, como te hemos comentado, no queremos ser nada especial que merezca tanto bullicio. Simplemente estamos agradecidos que haya sido reconocido nuestro trabajo, pero también creo que algo muy padre es saber que podemos, bueno, que nuestro trabajo ha inspirado a otras personas a también seguir con sus sueños o luchando por lo que les gusta, y eso es algo muy, muy especial para nosotros. Pero creo que si hiciéramos a un lado este aspecto de nuestra vida, no ha cambiado nada. En mi caso, en mi familia, para mi familia no fue la gran cosa. Fíjate que aquí tienes como los dos ejemplos. Un poco en mi casa no fue la gran cosa, fue así como que padre, felicidades y chido tu cotorreo. Pero a otro nivel más personal, con amigos cercanos, obviamente con la locura. De hecho, está muy divertido que grabaron un video de cómo reaccionaron cuando ganamos y fue muy padre. Pero en mi casa, en mi hogar, su casa, cuando gusten, y con mi familia, acto diferente, no sé cómo. En mi caso fue un poquito pues diferente. Como dice Chema, pues seguimos siendo las mismas personas y siempre vamos a seguir siendo las mismas personas. Si en algún momento alguien llega a necesitar algo de nosotros, un consejo, cualquier cosa, pues nosotros ahí vamos a estar, porque también para nosotros hubieron muchas personas que a lo mejor ahorita no están platicando aquí con nosotros, pero también estuvieron esas personas, y pues es algo que siempre vamos a agradecer. En mi caso, pues sí, fue un poco diferente, porque pues sí, mi mamá de hecho estaba con todos nuestros amigos aquí en la casa de Mari, y estaba súper emocionada, súper contenta, y nos estaba ahí echando porras de muchas gracias por apoyarlos. Sí. Sabemos que pues ustedes a lo mejor no tienen nada que ver con esto, pero les agradecemos mucho que siempre les hayan brindado una ayuda pues a nuestros hijos, ¿no? Y mamá siempre ahí echándonos todas las porras, y de hecho llegamos acá a México y estaba chille chille de que habíamos ganado, y que yo llegué a mi casa y todo mi cuarto adornado así de que muchas felicidades. ¡Ay, qué bonito! ¿Sabes? Fue muy, muy, muy padre. Digo, ahora pues hemos tenido la oportunidad de ser invitados a varias convenciones en las cuales pues nosotros queremos ir a apoyar y a enseñar lo poquito que nosotros sabemos, porque la verdad pues sabemos que aún nos hace falta por aprender pues muchísimo. Sabemos que no somos los mejores, pero pues siempre hemos sido de la idea de que si podemos apoyar con el poquito que sabemos a otras personas que también quieran cumplir este sueño, pues ahí vamos a estar. Sí, sí, siempre, nunca, la verdad es que siempre hemos creído que nunca, no hay nada en esta vida que te permita creer que eres más que alguien, ni mucho menos tampoco algo que te permita creer que no tienes valor. Simplemente todos somos, al fin y al cabo, somos humanos y todos estamos en este mundo para lo mismo, para ser felices, y no creo que sea justo decir que uno tiene más importancia que otra persona. Creo que ahí es donde verdaderamente es muy, muy importante nunca quitar los pies de la tierra y recordar que ante todo estamos juntos en este mundo, aunque creemos que no tenemos una relación, pero ya tenemos una. Por ejemplo, a otra gente que le apasiona este arte, por eso nunca les vamos a cerrar las puertas, como dice Juan. Digo, siempre que se ha acercado la gente con nosotros, hemos estado gustosos de ayudarles en lo poco que sabemos, porque aún sabemos que nuestro trabajo aún tiene mucho por crecer, tenemos mucho por aprender, mucho por mejorar, muchas cosas que seguir puliendo, y la verdad nos emociona porque es una aventura constante. Creo que uno nunca deja de aprender cosas, inclusive el mero día que te toca despedirte de este mundo, nunca dejas de aprender algo nuevo. pero creo que ni hasta ese día vas a dejar de aprender. Entonces, lo padre es aprender junto con otras personas, y la verdad es muy padre el saber que hay otra gente que ama lo que tú también haces y que quiere, inclusive que te permite la confianza de decirte, oye, ¿cómo podría hacer esto? Digo, siempre nos hemos querido dar el tiempo de apoyar a los demás, y sobre todo queremos ser un pilar para poder apoyar al crecimiento de este arte, no solo al Summit en México, porque creemos que este evento es muy bello y merece todavía seguir creciendo, porque lo es una gran vivencia, es algo muy especial. Creo que uno no entiende lo que conlleva realizarlo, y mucho menos lo que es vivirlo hasta que realmente lo vive, pero lo vale, realmente lo vale. Creo que cada desvelada y hasta mi hospitalizada valió la pena. Entonces sí, realmente es muy padre, pero no creo que no ha cambiado, y como dice Juan, nunca cambiará nosotros como somos. Creo que eso no tiene nada que ver, más que creo que ahora somos un poco más felices al ver que nuestro trabajo va creciendo y que él emociona a otras personas y que se puede compartir con los demás. Oigan, y eso es algo que la verdad yo tengo que decírselos, es algo que nos sorprende muchísimo, porque bueno, estamos en una situación en la que pues actualmente existe un equilibrio un poco difícil en la cuestión del cosplay. Yo lo veo en mi ciudad, de repente lo veo en comentarios de otras personas que yo tengo como contactos de otras ciudades que también les gusta el cosplay, que de repente se pone como que un poquito complicado. Es precisamente por lo mismo que nos comentaban hace ratito, ¿no? Pero es súper bonito, súper inspirador conocer a gente como ustedes, la verdad, muchachos, porque nos están demostrando que ustedes son unas personas muy, muy, muy humildes, son muy buena onda, que están en completa disposición de apoyar, y eso también nos va encaminando como a lo que viene siendo la siguiente pregunta, porque más que otra cosa, una de las cosas que nos sorprendió y lo comentábamos en un especial que tuvimos, no sé si ustedes se dieron cuenta de que tuvimos un especial después del World Cosplay Summit, y nosotros lo comentábamos, ustedes muchachos vinieron a unir a no nomás al mundo, vaya, por medio del cosplay, sino también al pueblo mexicano, que hasta cierto punto estábamos como que un poquito dispersos, ajá, que estábamos peleados, algunos peleados con otros, pero a final de cuentas todos empezamos a cooperar por el equipo Twin Cosplay, porque bueno, más que nada preguntarles, muchachos, ¿qué fue lo que les motivó a ustedes el pedir el apoyo de la gente de México? Porque hay mucha gente que igual y no, o sea, ¿cómo van a pensar que no tengo con qué llevar mis trajes, ¿no? O sea, que igual y puede, son ideas que a uno se le pueden cruzar, pero que ustedes dijeron, no, o sea, igual queremos saber en qué se basaron o qué fue lo que los motivó a pedir ayuda, ¿no? Fíjate que, curiosamente, yo siempre he sido una persona muy ambiciosa, en el sentido de que siempre que empiezo con un proyecto, siempre proyecto mucho, muy grande. Y eso no es bueno. Soy muy ambicioso con los proyectos. Creo que es bueno en el sentido de que uno quiere exigirse más, sin embargo, en exceso tampoco lo es, porque digo, te cuento una anécdota. Cuando fuimos al World Cosplay Summit aquí en México, al Distrito Federal, yo tenía toda esta visión. Le dije a Juan, hay que hacer un libro de pop-up gigante, hay que hacerle gigante, hay que hacer esto y que se abra. Y Juan me decía, no va a funcionar. Y cuando se lo mostré en papel en chiquito funcionó, y me dijo, ¿y cómo lo vas a hacer en grande? Y yo cuando lo vi en grande, ¿y cómo lo vas a pintar? Y así. Ser ambiciosos, creo que uno en la vida tiene que ser soñar grande, pero también estar consciente que conlleva mucho trabajo el poder obtener estos sueños y traerlos a la realidad. Afortunadamente, cuando fue aquí el Summit en México, fíjate que te cuento que unos días antes teníamos todo acabado, todo listo, pero no teníamos cómo llevarlo a México y no cabía en el camión del caminante. Entonces dijimos, ¿cómo le hacemos? Y dijimos, ya no vamos a poder ir, ya no vamos a poder ir, Juan, ya acabamos todo, pero no vamos a poder ir. Entonces fue por esta cuestión, ¿no? De tal vez no saber en qué momento poquito bajar un poco el volumen, pero creo que también es muy importante no aferrarse a querer subir tanto el volumen, ¿no? Y aquí pasó algo que yo me di cuenta, que cuando haces algo con pasión se nota y se ve y se siente. Por ejemplo, mi papá, que es la persona menos artística del mundo y menos interesada en todo esto, estoy hablando de un médico militar abogado, entonces nada que ver, pero él mismo me dijo, toma, aquí hay un flete de 3,000 pesos, te lo invito, solo porque veo que le has echado todas las ganas del mundo, porque veo que te apasiona, y porque si no ganas, te mato, cabrón. Así como, de ver que le moviera, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahora con lo de Japón? Sabíamos, la verdad, sacrificamos mucho para lograr la meta aquí en México. No solamente físicamente o en tiempo, sino económicamente también fue una inversión muy fuerte. En aquel entonces Juan no trabajaba. Entonces realmente me tocó absorber el gasto a mí. ¿Qué pasa? Que yo lamentablemente después de este evento pierdo mi trabajo. Esto fue por una discusión con mi jefe, en el sentido de que él quería que yo trabajara el día del evento. Y yo le había dicho tiempo atrás que no iba a poder trabajar ese día. Yo le había pedido con anticipación el día. Y me dijo, no, pues vas. Y pues, digo, es que no puedo abandonar tanta inversión nada más por esto. Lo lamento, yo te puedo reponer el día, pero pues no. Y por capricho de él, pues obviamente se terminó la relación laboral. La verdad, le agradecí al final que fuera así. Sin embargo, esto me dejó un hueco porque ganamos. Y de pronto fue, ¿qué hacemos? ¿Cómo le vamos a hacer? La verdad es de que nosotros nunca quisimos ir a molestar a alguien más con una inversión que era meramente nuestra. Inclusive cuando realizamos las actividades nunca lo hicimos de este modo. Nos dedicamos a ver cómo financiar lo que fue el trabajo de todo nuestro proyecto. Es decir, solventar todos los trajes, todo lo del performance, todo lo que es la hechura. Y como lo expresamos en aquel entonces, en el video, cuando llegamos a ese punto, cuando hicimos ese video, fue porque vimos a nuestro alrededor y no teníamos el ingreso. Y no lo teníamos. Inclusive cuando Juan consiguió su trabajo, el ingreso no era suficiente. ¿Por qué? Porque teníamos que enviar una caja gigante más alta que nosotros hasta el otro lado del mundo. Y eso era hacer. Sin embargo, la verdad es de que dijimos, oye, ¿sabes qué? Pues hay que ver cómo. Y le dije a Juan, la verdad es de que no creo que vayamos a conseguir el dinero por nuestra cuenta. Entonces, nosotros dijimos, no queremos pedir a la gente dinero, no queremos decirles penar dinero, queremos crear un evento, crear una actividad que a la gente le interese al grado de invertir en ello. De decir, bueno, no solamente invierto porque me interesa el premio, sino porque también qué padre que estos chicos se estén esforzando, ¿no? Porque realmente lo que fue la rifa, pues los premios también no fue fácil conseguirlos. Tuvimos la fortuna de tener patrocinio aquí dentro de nuestra ciudad, en una tienda de videojuegos que nos facilitó muchos artículos, y también inclusive partes de nuestros cosplays están muy próximos a irse también por parte de los premios, ¿no? Sin embargo, creo que, como bien dices, hay muchos sentimientos cruzados al respecto, pero creo que me hizo muy feliz ver que la gente lo tomó de buena manera, en el sentido de que pensamos que fue muy noble, muy respetuosamente la manera en que pedimos un apoyo. Pues como lo dijimos, no deseábamos que nos regalaran nada. Todo, porque también fueron horas de estar rogando al patrocinador, por favor, y vamos a apoyarte con esto y con el otro. Pero es porque es trabajo y es buscar y buscar, ¿no? Sin embargo, lo triste de esto es de que aquí sí había una fecha límite. Aquí sí era, si no consigues el dinero para tal fecha, ya tú ya no llevaste nada a Japón. Digo, te lo pongo así, la pura caja, de la hechura de la caja fueron casi 1,000 pesos, ¿verdad? Fue muchísimo dinero. La pura caja de cartón costó casi 1,000 pesos. Porque como no había de ese tamaño, tuvimos que comprar el cartón para que fuera un cartón resistente. Fue un cartón doble corrugado, especial, de no sé qué grosor. Y luego fue el pegamento, y luego fue el flyer, y luego fue todas las etiquetas. Y bueno, muchísimas cosas. Pero realmente lo que quisimos hacer y por qué pensamos apoyarnos es porque vimos que la fecha no era suficiente para que, y nosotros nuestros ingresos no eran suficientes. La verdad es que, pues, como bien menciona Chema, nosotros teníamos muchas ideas de cómo hacer o cómo lograr llegar a la meta para, pues, sustentar en lo que queríamos llevar. Mas sin embargo, nos dimos cuenta que si se podría lograr, iba a ser muy lento. Entonces, a tiempo. Exacto, entonces por eso quisimos hacer las cosas de esa manera, y vimos que la gente pues estuvo conforme porque no les estábamos, como bien decía Chema, diciéndoles, denos dinero, nada más dinero, es apóyennos y nosotros también los queremos apoyar, ¿no? Y apóyennos si pueden, si les interesa, si gustan, porque ahora sí que no era... No era de apuestas. Pero creo que eso lo volvió más especial, que como no era un algo forzado o algo así como, bueno, pedido, más bien la gente lo dio de corazón y eso siempre lo vamos a agradecer, de hecho... Estamos muy agradecidos por ello. De hecho, nosotros agradecemos a las personas, ¿no? Porque, por ejemplo, sabemos que la situación económica de nuestro país pues no es muy buena. Entonces nosotros mencionábamos, si ustedes a lo mejor no tienen la posibilidad de apoyarnos, pues con que compartan este video y a lo mejor llegue a otra persona. Y muchas personas se pusieron a compartirlo, fue algo muy padre que a lo mejor, si no es monetariamente, fue emotivamente cuando nos empezaron a apoyar y ahí nosotros también dijimos, bueno... Pues posiblemente esto de la rifa no nos va a dar la solvencia, tenemos que buscar otras maneras y sí, también hecho, empezamos a buscarle y a buscarle. Empezamos a vender cosas nuestras, yo vendí una lap que tenía, vendí varias cositas así, cada quien estuvo ahí viendo cómo conseguir. Y me acuerdo que cuando estábamos haciendo el proyecto para el Distrito Federal, Juan vendía dulces en su escuela. Sí, algo es algo, de poquito en poquito se va juntando. Sí, o sea, yo creo que lo más importante es muy padre soñar alto, pero sobre todo estar consciente que esto va a conllevar un trabajo, pero sobre todo que tienes que estar consciente que si quieres obtener un resultado tienes que dar un trabajo proporcional a lo que deseas obtener. Sabíamos que era muy grande y la verdad es de que fuimos muy felices cuando vimos que nuestro refrigerador llegó hasta Japón. Sí, pero fíjate que de ahí vino realmente la idea, porque queríamos realmente llevar algo que nos sintiéramos orgullosos y sabíamos que teníamos que buscar por todos lados, pero siempre hacerlo de la manera más digna y profesional posible. No, pues qué padre. Y bueno, dado todo esto ya lo que comentaban de trasladar las cosas a Japón, pues ya vamos entrando a lo que fue la competencia directamente en Nagoya. Y pues la siguiente pregunta sería, ¿cuáles eran sus expectativas respecto a Japón? ¿Y cuál es la primera impresión que les causó al llegar, al ver, a decir, ya estoy aquí, lo que venga? Creo que realmente no teníamos ninguna expectativa, no sabíamos qué esperar. Me acuerdo que todavía estábamos acá en México dos días antes de irnos y todavía no me la creía. Le decía a Juan mientras empaquetábamos, le decía, no puedo creer que ya nos vamos en dos días a Japón. Es como, no puedo creer, el 20 todavía. Entonces creo que realmente no esperábamos nada. Permitimos que todo sucediera de una forma. Y la primera impresión de Japón es, ¡ah, qué calor, no manches! La segunda impresión fue que qué bonito país. Es muy bonito, es muy hermoso Japón. Es muy distinto a México. Noto mucho esa frase, mi papá, que no sabes qué tan diferente es tu país de otro hasta que sales de él. Y es muy cierto. Es muy bello, es muy bonito, es todo está súper bonito. O sea, todo, las calles, todo. De hecho, ahí pintan las calles cada semana. No, está ver. Es un país muy bello. La verdad es de que yo todavía quiero regresar. Estoy muy feliz de que vamos a regresar el próximo año. Ahora sí vamos a poder regresar a turistear a gusto. pero realmente sí, mi primera impresión fue que era muy, muy, muy bello el país. Y sobre todo, algo que nunca volví a Japón, es que la gente que te brinda servicios te los da de una manera tal que es admirable. Son gente extremadamente amable, extremadamente servicial, respetuosa. Me acuerdo cuando perdimos el avión en Tokio, porque lo que pasa es que nuestra escala en Dallas se atrasó 3 horas y por lo tanto perdimos nuestra siguiente escala en Tokio. Me acuerdo que llegamos y yo creí que iba a ser como aquí en México, cuando tienes que pedir casi prestada la vida para que te puedan solucionar un problema. Allá en Japón, yo estaba preguntando a todo el mundo, oye, ¿qué onda? ¿Qué hago con mi conexión en el avión antes de subir al avión? Y nos dijeron, ustedes vayan, cuando ustedes bajen, y va a haber alguien ahí. Yo no lo creía, me acuerdo, todavía no lo creía. Y bajamos del avión de Japón, en Tokio, y ahí había gente esperándonos. Nos llegaron y nos dijeron, aquí tienen dos boletos para un hotel 5 estrellas. Van a tener buffet ahorita en la noche, mañana en la mañana. Aquí tienen dos boletos para el autobús de ida ahorita al hotel, los boletos para regresar del autobús al aeropuerto y los van a llevar y traer. Y así el mismo gerente de la aerolínea nos fue a llevar casi de la manita al autobús y nos fue a dejar nuestro equipaje en un guardaequipaje. Y hasta que no estuvimos en el autobús para el hotel en la noche en Tokio, no se quedaron en paz. Entonces yo creo que algo que recuerdo mucho de Japón es eso. Sí, yo creo que el primer contacto que tuvimos en Japón fue con la persona que estaba esperándonos abajo del avión. Y pues nosotros estábamos maravillados con el país, ¿no? Porque es verdad lo que comenta Chema, las personas que trabajan para brindar un servicio son comprometidas a brindar un servicio y no están, no se quedan en paz hasta que te brindan todo lo que saben que te pueden dar. El primer contacto que tuvimos con los del Summit fue muy padre, todos estaban esperándonos ya allá y muy muy muy bonito porque pues todos así de ¡ah, ya llegaron! Y que no sé qué tanto, y estaban todos los omotenashi, un grupo de estudiantes que sin pedir nada a cambio están apoyando al evento. Fue muy muy muy muy muy muy muy muy muy muy padre. Es una experiencia que yo creo que una vez la vas a vivir en tu vida, si es que te va bien, a lo mejor dos o tres, o las veces que te toque vivirla. México solamente dos. Y pues esperamos que mucha gente se anime a, pues, a participar y a vivir esta experiencia, que la verdad es muy muy muy muy padre. Conoces gente de todo el mundo. Como hay gente buena, hay gente mala, ¿no? Pues en todos lados, pero ay, la verdad. Oigan, muchachos, y aprovechando que ya está platicando acerca de los muchachos de ahí de Japón, oigan, ¿cómo fue la convivencia con los demás equipos? Y sobre todo con el personal involucrado en esto que es organización de World Cosplay Summit. Platíquenos, pues, ¿cómo es convivir con varios países y con el sede, ¿no? Es que hay, Juan. Y la verdad es que en todos los países nos llevamos bastante bien, no tuvimos ningún choque fuerte. Sí te dice, sí te dice, por bueno, eso la sí, dices, tuve, por eso la dices. Ahora ya no lo puedes negar así de ya sí, no sí. Primero andas ahí de que sí la gente mala y luego no, todo estuvo bien, re bien, yo re bien con todo, casi, bueno, como señorita de belleza. Les voy a contar porque hubo un país que no voy a decir el nombre, pero ese país de verdad que me cayó muy mal porque eran muy prepotentes las personas que eran de ese país. Así les preguntaban así de, ¿cómo hiciste tu cosplay? Solamente tienes 5 minutos para exponer cómo hiciste tu cosplay. La persona así de, yo podría escribirles un libro de cómo hice de mi cosplay páginas. De 1000 páginas. Y yo así de, ¡ay, no más! O sea, lamentablemente... Lamentablemente, no todas las personas manejan igual y no creo que sea necesario. Así como hay personas que nos caen bien, hay personas con las cuales simplemente no coincidimos por cómo piensan o cómo se expresan. Y lamentablemente, como dice Juan, sí había un país que se denotaba mucho esta cuestión de querer estar encima de los demás sin importar la ocasión, sin importar qué. Y de una manera no sana, sino de una manera realmente prepotente. Y eso era muy triste también para nosotros, porque no esperábamos eso de estas personas. Pero yo creo que eso fue algo que hizo mucho choque con nosotros, porque nosotros siempre hemos sido de la creencia que no hay nada que te merezca decir que eres más que alguien, ni siquiera tener un título, porque para nosotros inclusive este título no nos convierte en mejor que nadie. Solamente tuvimos la gran alegría y felicidad de ser de que conocía nuestro trabajo, pero sí realmente fue muy incómoda la relación con este país y fue muy triste porque nos tocó estar mucho tiempo ahí, pero bueno. Aparte me gustaría aclarar nada más algo, no es que sea el país, eran las personas. Sí, no, exacto, sí, no hay que generalizar, obviamente, sí, realmente las personas que iban de representantes fueron personas que tuvieron esta actitud y obviamente, como se puedan dar cuenta, Juan es un poco más, es más explosivo que yo, aunque no lo crean. Él tiene cara de niño bueno, pero no es cierto. Yo soy el bueno, y aunque yo sé que tengo cara de cabrón, por no decir otra palabra, pero él es el controversial del equipo. Wow. Muchachos, faceta un poco difícil de digerir, ¿no? Pero no se preocupen, está bien. Es que la verdad es que pues sí hay gente que de plano tiene actitudes completamente diferentes en cuestiones de cosplay, ¿no? Sobre todo cuando pasa este tipo de cosas que como que se te sube de que eres representante o algo por el estilo, pero la verdad es que sigue siendo completamente aplaudible el hecho de que ustedes, muchachos, a pesar de que traen el título de ganadores, siguen siendo las mismas personas increíbles, hermosísimas personas, y eso es algo que, wow, nos deja sin palabras, la verdad. Qué lindo de tu parte. Realmente, y es que es en serio, hay pocas personas en este medio, digo, igual como ustedes, no son todas, pero hay realmente muy, muy pocas que el cosplay lo viven así, de ok, sí lo hago y soy feliz con él, pero no porque yo ya lleve tantos años haciéndolo o porque yo tenga un cierto nivel por encima de ti, o sea, tú, por ejemplo, que estás empezando, o aquel que ya lleva cierto tiempo pero le falta, me voy a creer más. Al contrario, voy a ayudarle, y es algo muy padre también que tengan esta mentalidad de ayudar y de estar pues ahora sí que a disposición de toda la gente que se quiera acercar con ustedes. Es algo muy, muy bonito y yo creo que, híjole, es un plus a todo lo que ustedes tienen, en serio. Bien, chicos, y bueno, vamos retomando también un poquito del tema. ¿Qué dificultades? Ya algunos ya supimos, bueno, ya estuvieron comentando ustedes, muchachos, por medio de los videos, y mucha gente se enteró de que pues una de las complicaciones que tuvieron por ahí fue entre el resfriado de Chema y algunos otros detallitos, pero nosotros queremos que ustedes nos platiquen cuáles fueron las dificultades que se presentaron durante la competencia ya ahí en Japón, ¿no? Fíjate que yo creo que una muy grande sí fue mi enfermedad. Yo estuve muy malo allá en Japón. La verdad es de que me acuerdo todavía que inclusive nosotros no íbamos a asistir a la actividad de Meijimura. Yo estaba muy mal. Sin embargo, de pronto Juan dijo, ay, yo quiero ir. Y yo, pues ve tú, yo me quedo a descansar en el hotel. Y Juan, pero no quiero ir solo, ve conmigo. Y yo, pero me estoy muriendo. Ándale, no me dejes solo. Y ahí voy, ¿no? Y ahí voy yo acompañándolo con sombrilla de sol de Mary Poppins y yo con mi cosplay de Free, pero muriendo en el calor, y ahí andaba con él, ¿no? Pero fíjate que aparte de ese, yo creo que una gran dificultad fue el estrés. La verdad es de que el estrés antes del evento fue muy grande. Una noche antes sí tuvimos ahí realmente problema para poder solucionar todas las dificultades que había antes del evento. No dormimos casi nada, me acuerdo que dormimos 2 horas. Pero es porque ya era, había mucha presión ya en ese entonces, porque me acuerdo, hay cosas que ya me dan risa. Por ejemplo, una de ellas fue que me acuerdo que abrimos el refrigerador allá en Japón, empezamos a checar que todo estuviera en orden y vimos que nos faltaba una pierna del gigante, del monstruo. Nos faltaba toda la pierna completa. Le dije, no manches, Juan, no manches. Y es que la habían abierto en Estados Unidos para inspeccionar que no hubiera droga. Entonces, que se me hace que en Estados Unidos la sacaron porque le vieron cara de marihuana y la dejaron. No, no es cierto. No, pero sí, una nota, ¿verdad? Que habían inspeccionado el equipaje por sospechosos. Pero el chiste es que dije, dejaron la pierna afuera y me estaba muriendo. Me acuerdo que Juan sacó un video y no lo he subido a la página, pero de que yo así literal estoy en el piso, pero porque no estaba la pierna. Dije, no, Juan, no, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer una pieza desde cero? Y me acuerdo que me metí al cuarto y dije, me dijo, Juan, chance está en el cuarto. Dije, pero ¿cómo va a estar en el cuarto si la abrimos afuera de la caja? Y abro la puerta y aparece la pierna en la cama y la agarro y me hinco, gracias Dios, gracias, gracias. Mucha presión, y me acuerdo que me tomó un video. Le digo, no me tomes video. Me dice, ¿qué pasó, Chema? Cuéntanos qué pasó. Y ya le empecé a contar. Pero, o sea, así nos pasaron. Luego nos pasó que ya estábamos en el teatro, en el ensayo general. Estábamos armando la escenografía y de pronto zópala, nos faltaban los 2 tubos principales de base de la escenografía y sin ellos no podía pararse nada de la escenografía. Le digo, Juan, no están los tubos. No manches, no están los tubos. ¿Dónde están los tubos? Y entonces nos dicen, tienen ensayo en media hora y el ensayo dura 5 horas y hasta después de eso pueden ir a buscar los tubos. dije, Juan, no sabes que no me importa, vámonos. Y yo me fui corriendo al hotel a buscar los tubos. Volteé el cuarto y me dio mucha risa, porque volteé el cuarto, me agarré los tubos, me fui con Juan y ya los había encontrado. Dije, sí, ya, por fin. Llegué con Juan y regresamos y nos dijeron, ¿están bien? Es que creíamos que les habían asaltado el cuarto porque estaba todo el cuarto del techo. Fíjate que algo muy curioso fue que nos dijeron que admiraban el hecho de que estuviéramos tratados de prepararnos lo más posible. Me acuerdo que pasó que habían preparado un autobús para que nos fuéramos todos los equipos al teatro, pero eran demasiado equipos, o sea, eran 28 personas con sus maletas, con todo, y en un camioncito dije, no vamos a acabar. Dije, ¿sabes qué, Juan? Vámonos caminando al teatro. No me voy a arriesgar a que algo se lastime, no me voy a arriesgar a que algo se quede, no me voy a arriesgar a que lleguemos tarde. Y nos fuimos caminando 4 cuadras bajo el sol a 55 grados, sudando. Ay, como... Es horrible. De hecho, en el comercial del documental se ve que vamos ahí caminando con se ve el gigante. Pero fue muy bueno porque mientras todos estaban en el hotel peleándose por subir sus cosas en el camión, fuimos el primer equipo que llegó al teatro. Nosotros ya estábamos en el teatro armando todo así bien, pero es que realmente creo que algo que nos ayudó mucho es que a mí siempre me gusta tener ese como ir un paso al frente, decir no sí. Y de que no, Chema, es que espérate, camión. No, me voy a ir caminando. Y me fui caminando. Nos fuimos caminando con todo. Y me acuerdo que hasta nos grabaron, ¿verdad? Los del Subit, así de que. Así, pero bien malando porque todo se me resbalaba del sudor. Y solo me grababan como esos papás que graban a los hijos que se están muriendo. Pero solo los. Al Facebook los suben ahí. Pero fue muy divertido. Yo creo que dificultades grandes. Creo que realmente estuvimos, mi enfermedad, yo creo que la presión, era mucha presión, y yo creo que, ¿cuál otra fue la más difícil? Depresión, yo creo que, no, de ningún problema. Yo creo que sí nos fueron pasando como varias cosas. Pero supimos solucionar. Pero como siempre hemos sido como de la idea de calma, estar al pendiente. Calma, solucionalo. Como que se iban solucionando, por ejemplo, cuando pasó lo de la pierna que les comentaba Chema, yo estaba así... O sea, ya sabía que posible. Yo me estaba muriendo del miedo. Yo ¿no? también. Porque, sí, hacer una pieza desde cero allá en un país donde no conoces nada de material. ¿Y en dónde vas a comprar un pegamento? No. Sí, está complicado. Entonces yo empecé a buscar. Yo luego, bueno, pero ya nos dijeron dónde podemos comprar esto, dónde podemos comprar aquello. Pues vamos y lo hacemos, ¿no? Pues sí, no había idea. Pero pues yo todavía con la idea así de posiblemente, a lo mejor está adentro. Y sí, estaba adentro. Pero pues cositas así se nos fueron pasando. Dificultades grandes, ya nos dan risa, ¿no? Sí, o sea, obviamente creo que unas dificultades grandes, no, mira, lo que pasó también ya fueron cosas que pasaron, por ejemplo, como les comentaba, el performance tuvo varios detallitos por ahí que la verdad yo al final, por lo mismo de tan perfeccionista que soy, a mí me pesaron que se dieron estos errores. Pero ahí yo creo que fueron más bien descuidos de nosotros, en el sentido de que hizo falta más tiempo para poder checar todo con tiempo. Pero no fue una dificultad creada fuera de nuestras manos. Fueron cosas que solamente cosas también que no puedes controlar. Que no pudimos controlar, por ejemplo, cuando íbamos a hacer lo del performance, pasó que el equipo que iba antes de nosotros hizo algunos trucos que no habían hecho en el ensayo, entonces... Varios de sus elementos se quedaron en el escenario. Y entonces pasaron ahí como ciertas cosas... Cuadripeadas. Pero, pues se fueron de la mano, se fueron porque pues no se pueden controlar al final. Sí, yo creo que, por ejemplo, algo que a veces la gente no percibe es de que... ¿Por qué existe la necesidad de calificar un performance? Bueno, a mitad del performance y a mitad los trajes, porque... Por ejemplo, los trajes es algo que está completamente controlado por el usuario. Es decir, uno completamente controla la calidad de sus trajes hasta el día de la fecha de entrega. Sin embargo, el performance es algo que aunque tú lo hayas planeado durante meses, al final no te puede salir como esperas, si nos pasa. Y nunca te va a salir como esperas. Pero yo creo que ahí viene por eso esa división de calificaciones. Y a veces, por ejemplo, el año pasado hubo mucha controversia de por qué ganó Rusia. Sin embargo, nosotros nos tuvimos la suerte de conocer a estos chicos rusos este año en Japón y vimos varias partes de su performance en vivo, y la verdad es de que viéndolo en vivo, la pelea de espadas se vuelve muy, muy impresionante. O sea, realmente la pelea de espadas que tuvieron era muy impresionante en vivo. Y creo que ahí fue, por ejemplo, a veces el traje sobrepone al performance, a veces el performance al traje, pero al fin y al cabo juntos al fin y al cabo juntos son una calificación. Entonces, si el traje es excelente, pero el performance no tanto, está bien. Si a veces el performance es excelente y los trajes no tanto, pues, al final sí existe una calificación final, y en el Summit ahí sí está la lista de calificaciones finales. Entonces, sí fue algo que yo creo que la mayor dificultad que tuvimos, yo creo que fue la presión, pero no fue algo que fuera grande, así que dijeras, pues no, gracias. Bueno, y la camarera que no nos quiso, no, la hermosa que nos discriminó por ser mexicanos de regreso. Sí. ¿En serio? En el avión de regreso de Estados Unidos, una hermosa que no nos atendió por ser mexicanos y nos discriminó todo el... Pero, pues sí, eso es... Sí, su opinión, pensar. Pero fue la mayor complicación que tuvimos. Digo, ya haciendo algo chusco, yo creo que esa fue la mayor complicación que tuvimos. Ay, no, qué cosas. Pero bueno, ya andando todo esto de lo que fue, pues, los nervios de una noche previa, la dificultad para los autobuses y todo esto, ya cuando pasó la competencia, ya pasaron por todo esto, y pues, bueno... ¿Qué fue ser el primer lugar de World Cosplay Summit 2015? En el momento en el que se anuncia, ¿qué fue lo que sintieron? ¿Qué fue lo que pensaron? No sé realmente si en ese momento llegaron ustedes a darse cuenta del cómo se está viviendo aquí en México la emoción de cuando se anuncia a los ganadores. Porque me parece que la página... en Iconico... estaba pasando los mensajes también en las pantallas ahí en el teatro. Fíjate que curiosamente nosotros sí podíamos ver los mensajes del Iconico porque la pantalla principal del Summit ya estaba funcionando, pero la verdad te voy a ser honesto, cuando pasó todo lo del performance que tuvimos algunos detalles, yo también me quedé muy metido en los errores que yo había cometido. Y me acuerdo que cuando salimos ya al escenario yo seguía así un poco, pues, triste conmigo mismo por esta exigencia que siempre me tengo hacia lo que hago. Y la verdad es de que me acuerdo mucho que nosotros me acuerdo que salimos al escenario, realmente nunca dimos por hecho nada, jamás. Sin embargo, creo que lo único que deseábamos era también realizar algo que nos sintiéramos orgullosos de ello. Los trajes realmente es algo que nos sentimos muy orgullosos completamente de ellos. El performance también, porque pararse en un escenario internacional también no es sencillo. Sin embargo, sabemos que hubo varias cosas que pudieron mejorarse del mismo. Sin embargo, cuando salimos al escenario no esperábamos nada. Creo que salimos aún más después de lo que me pasó. Yo salía sin esperar absolutamente nada. Y creo que eso lo volvió más especial al final, porque... empezaron a salir los premios. Me acuerdo muy bien que estábamos ahí porque nos hicimos muy, muy amigos de Ashley y su compañera, las chicas de Estados Unidos. Yo estaba ahí con ellas y estábamos platicando en lo que estaba la premiación, porque lamentablemente no todo lo traducen en inglés, entonces no sabes ni lo que están diciendo. Paréntesis, aclaro, yo no podía ver ni escuchar nada, yo nada más veía por unos hoyitos que estaban en la máscara. Y así de que sentido ganador. Sí, que sentido ganador. Sí. Ah, pero estás adelantando. Si vas muy rápido. Pero sí, de que pasa eso de que, por ejemplo, primero nombraron el primer premio, que fue el premio de los exalumnos. Es decir, este año hubo muchos ex representantes, inclusive ex campeones. De hecho, dentro de los equipos representativos de este año hubo 4 ex campeones. Una chica en Japón, otros chicos en Hong Kong, no, en Italia, uno de Hong Kong, en Italia, Francia, creo, no me acuerdo, pero había 4 ex campeones. Entonces, aparte había ex representantes también que habían viajado con sus equipos. Y este año, por primera vez, los ex representantes eligieron a sus favoritos o a sus ganadores. Y que en este, que tenía que ser uno, pero en este caso eligieron 2, que fue Hong Kong y nosotros, ¿no? Ese fue el primer premio que nos llamaron. Luego yo dije, pues qué padre, o sea, ya hubo un reconocimiento, está muy bien, ¿no? Sin embargo, seguíamos ahí nosotros. Así como, bueno, pues ya. Me acuerdo que cuando salió el Nico, con la bendición del Chapo. Con la bendición del Chapo, ahí nos dio mucha... que salió. Que también, ¿no? México, dijimos, ay, qué padre, porque aparte... nosotros tenemos dos amigas que queremos mucho en Tabasco, que son Jackie y Mina, que fueron las ex representantes del 2014. Ellas también ganaron el premio Nicónico el año pasado con un performance hermosísimo que a mí me encanta, de Haru en el mundo de los gatos. Y nos sentimos muy felices por haber ganado un premio similar a ellas, porque la verdad Jackie y Mina también fueron un gran apoyo para nosotros durante todo el proceso. Entonces fue muy padre haber ganado un premio similar al de ellas, ¿no? Y después de eso, me acuerdo que ya estábamos ahí con el tercer lugar y que ganaron nuestras amigas de Estados Unidos. O sea, ¡ay, qué padre! ¡Felicidades! Bien emocionados con ellas. Luego, el segundo lugar ganó Italia, y que Italia para nosotros es como nuestra otra pequeña familia. También los queremos muchísimo, porque son Luca y Manuel, junto con su esposa Valentina, que eso fue algo muy especial para mí. De hecho, fue muy especial para mí que lo que me hizo llamar la atención en el cosplay hace 5 años fue el trabajo de Valentina. Curiosamente, este año su esposo Luca participa, y la primera vez que la conozco en persona es en Japón, y la conocí ahí, entonces fue muy especial. Y fue muy padre que su esposo ganara. Luego, cuando ya estábamos para ganar, para que fuera la ganancia del, bueno, la premiación del gran campeón, me acuerdo que estábamos con Ashley, con su compañera, y ellas estaban diciéndonos: ustedes van a ganar, y nosotros no. Le dije: yo creo que va a ganar Hong Kong, porque veíamos que les dieron muchos premios a Hong Kong. Entonces, sí, y bueno, y ellas nos dijeron: no, ustedes ya les dieron los de los alumnos, los del Nico Nico, o sea, ya tuvieron a los representantes a su favor, al público. Yo creo que ya. Y entonces le digo: no, yo creo que va a ganar otro equipo, o Hong Kong, o porque había ganado Italia. Le dije: Hong Kong, o yo creo que gana otro equipo. No sé, yo le dije: ¿cuál le había dicho? No, cuando le dije, creo que era Tailandia. Tailandia fue son los chicos de Token Rambu. Ah, no. Eran, no me acuerdo, otros de robots, ¿no? No, era un performance de un arquero. Ah, los de Malasia, no, Malasia. Entonces dijimos: ¿Malasia o Hong Kong? Y de pronto ellas me dicen, ya no me dijeron, no, ustedes. Y nos alejamos, y de pronto las escuché decir. El presentador estaba hablando en japonés y yo no entendía nada. Pero de pronto dice Ashley a su compañera, dice: para que ellos ganen, para que gane México, tienen que decir el número Ichiban, Rokuban, no sé qué. Y yo justamente volteo y el presentador dice: Ichiban, no sé qué dice el nombre. Y yo: no, y de pronto dice: Mekishiko Yori, que me voy al piso. Dije: no puedo. Y ya. De hecho, es muy curioso, y me dijo un amigo que se ve el acercamiento a mí ya cuando pasamos al frente, y me dice: ¿dijiste no mames o fue mi imaginación? Y le pero Juan, le dije, estaba llorando, fue muy gracioso. Pero yo me acuerdo que me fui al piso. La verdad, te voy a ser muy honesto, no piensas en nada. O sea, no piensas en nada. Yo tenía la mano en la boca y estaba en blanco, y dije: no puedo creer. Cuando yo creía que todo había salido mal, haya este reconocimiento. Ya después vimos que a veces uno es demasiado severo consigo mismo, y que realmente, como nos mencionaron ustedes, realmente no fue un trabajo malo. Me acuerdo que hasta mi amigo Valentina me dijo: ¿sabes qué? Date cuenta que el trabajo que hicieron fue bueno, y no por nada tienen el reconocimiento que tienen, y felicidades por ello. Fue algo muy especial también viniendo de ella. Y de pronto, ¿qué pasa? Esto que nos reconocen también allá, yo me quedé así, me fui al piso. Me acuerdo que Juan empezó a saltar de alegría, y de pronto me levantas y de: levántate, porque ya no están diciendo que te muevas. Me jala y otra vez en medio del piso, y ahí sí ya me rompí en lágrimas. Yo no me lo podía creer, porque es como que, es que creo que no te das cuenta que, por ejemplo, las otras 50 personas que están paradas alrededor de ti en ese escenario tienen ese mismo sueño de ser ellos quienes estén ahí al frente, que nombraran sus nombres para ganar. Y entonces, de pronto eres tú quien tiene esa fortuna de poder pasar y tener ese privilegio. Fue algo gigantesco, y sobre todo creo que lo más especial fue poder traerles también no solo a nuestro país, sino también a todos nuestros seres queridos que estuvieron con nosotros, traerles esa alegría de que eso no fue bien, sí. Padre, sí, porque todos acá nos decían que les preguntábamos a nuestros amigos más cercanos: ¿qué quieren que les traigamos de Japón? Nos decían: no nos traigan nada, tráiganos el premio. Y nosotros así: no nos digan eso. Sí, yo creo que no piensas en nada, te digo. Creo que yo me rompí en lágrimas cuando comprendí eso. O sea, que realmente habíamos sido nosotros quienes habían reconocido con ese gran reconocimiento, y que todas esas demás personas tenían ese mismo sueño. Y fue muy padre, la verdad, yo no me la creía. Me acuerdo que sí estaba llore, pero Es que es increíble, son esos momentos en tu vida que nunca vas a olvidar. Y creo que después de haber pasado un trago amargo después del performance y luego de pronto que te den esa sorpresa, fue algo indescriptible para mí. Creo que nunca lo voy a olvidar. Y me acuerdo que sí me acuerdo que te dije no mames. Y todo el mundo mexicano te los dos, no mames. Les voy a confesar algo, la verdad, en el momento en el que ustedes ganan, nosotras estábamos igual, no mames, ganaron, y pero gritos obviamente de espectaculares, o sea, que está cambiando, ajá. Sí, y luego era súper complicado porque, bueno, como quiera, te digo, eran como las 6 de la mañana, a lo mejor allá en México, en el centro de México, aquí en Chihuahua eran las 5, entonces mi casa totalmente oscuras, totalmente callada y yo gritando así de ¡no mames, ganamos! Entonces no, estábamos como locas. Era una cosa impresionante, la verdad, y de hecho era algo muy gracioso que estábamos comentando también ahorita, la misma señal que tenían ustedes, muchachos, con las muchachas de ahí de Estados Unidos, la tenemos nosotros. Estaba otro de los compañeros de aquí de Anime Nexus Locutor, nos estaba diciendo, no, pues que el número es el 36, 26. Sí, el 36, y se pronuncia así, y nos decía, entonces, todos así, pegados a ver qué decía el japonés, ya nos importaba nada la traducción en inglés, no, era el número inmediatamente de como lo dijera el japonés, entonces, claro que cuando anuncian al ganador, nosotros nos volvimos locas, ¿no? Fue una cosa impresionante, la verdad, y yo estoy casi segura de que fue la misma reacción que muchísimas más personas tuvieron alrededor de todo el país, ¿no? Estuvo fregoncísimo, la verdad. Bueno, muchachos, oigan, una pregunta más, y aquí nos vamos como que al último bloquecito, o a lo que viene siendo al final. No sé si me escuchan, chicos. Sí, aquí estamos. Ah, perdón. Sí, es que de repente los escuché como que muy bajitos. Perdónenme. Nos vamos al último bloquecito ya, lo que es el regreso a México. Y más que nada, también abarcando un poquito de lo que viene nuevo para de parte de Twin Cosplay, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si nos van mencionando cómo fue el recibimiento aquí en México? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Cuáles fueron sus impresiones? Todo eso. Chicos, por aquí tuvimos okay. Una pequeña, una pequeña caída por parte de los muchachos de Twin. Pueden reincorporar a la llamada. Mientras, ¿qué les parece si nos van mencionando? Bueno, perdón. Hola, chicos, no se preocupen. Por ahí fue una pequeña caída. Les estábamos comentando, chicos, de la pregunta. No escucho nada. Sí. ¿Todo bien, chicos? Bueno, ¿me escuchan? Nada. Bueno, es que yo no escucho nada. Ok, mientras puedo usar ahí. Bueno, mientras estamos tratando de arreglar este problemita técnico, chicos, les recuerdo que las vías están abiertas para que puedan ustedes también mandar sus preguntas, todo lo que quieran saber, todo lo que les quieran preguntar a los muchachos, adelante, es a través de el grupo de Cherry Blossom, a través del grupo de Tácticas de Supervivencia, y también pueden hacerlo en la fanpage de Radio Anime Nexus, www.facebook.com/ Anime Nexus. Así nos buscan y ahí van a encontrar una imagen en especial en la cual ustedes, bueno, pueden poner absolutamente las preguntas que ustedes quieran, los saludos y todo y toda esta cuestión. A ver, chicos, si nos escuchamos ya, si pueden hablar algo. Ok, perfecto. ¿Qué les parece si les vamos... lo que vamos a empezar a hacer es escribirle a los muchachos cuál es la pregunta para... Hola, muchachos, ¿nos escuchan? ¿Todo bien? Ok, Diana, ¿qué te parece si nos dices... Ok, ¿qué te parece, Diana, si nos dices cuál sería la siguiente pregunta? Mientras yo se las voy escribiendo aquí a los muchachos. ¿Qué te parece? Está bien. Ok, la pregunta, la siguiente pregunta es, ¿cómo fue que vivieron ellos el recibimiento que tuvieron aquí en México? Dígase, desde que llegaron al aeropuerto, hubo gente que los fue a recibir, inclusive al aeropuerto. Obviamente, lo que fue ya la convivencia dentro del evento de TNT, porque ellos estuvieron ese mismo fin de semana que llegaron, fueron directamente a TNT para convivir con la gente. Y pues aparte de todo esto, los mensajes de Facebook, los, ya saben, las felicitaciones que hubo a las 6 de la mañana, los que llegaron, los, las felicitaciones que llegaron después, los mensajes que fueron recibiendo, todo este tipo de cosas, pues, ¿qué fue lo que sintieron, lo que vivieron realmente en ese momento? Bueno, creo que, miren, yo la verdad no las escucho por aquí por el Skype, pero lo estoy escuchando allá en la radio directamente, entonces va a estar un poco desfasado, pero realmente lo que fue, ya cuando llegamos aquí a México, lo que pensamos, lo que sentimos fue, sobre todo, fue una gran calidez respecto a todo lo que fue nuestra participación. No esperábamos tal recibimiento cuando regresamos a lo que era nuestro país. Entonces realmente fue algo muy muy especial. La verdad, inclusive el ver que entre semana, cuando regresamos del viaje, todavía hubo gente que nos recibió también ahí en el aeropuerto, fue algo muy padre. La verdad es de que, como bien comentó Juan, es una experiencia única en la vida. Y creo que el haberla compartido con toda la gente y que ahora tanta gente también esté siguiendo nuestro trabajo, brindándonos su amistad y su apoyo, realmente ha sido algo muy, muy, muy valioso. Yo creo que al final, aunque el título y el campeonato ha sido algo muy, muy grande para nosotros en solamente este año y medio que llevamos en este hermoso arte, algo que siempre, siempre valoraremos, será siempre mucho más valioso para nosotros, es todas estas maravillosas personas que ahora tenemos a nuestro lado. Nuestros amigos que nos han apoyado desde el comienzo, hasta los nuevos amigos que hemos hecho a raíz de este evento. Ok, chicos, perfecto. Oigan, al mismo tiempo también queremos preguntar, más que nada, ¿Qué impacto creen que lograron ustedes, más que nada, ahora que han visto el recibimiento de la gente, que han tenido la oportunidad de ir a de ir a otros estados, de conocer a la gente, de saber cómo fue su reacción? Yo quisiera saber, ¿qué impacto creen que tuvieron ustedes o tuvo su éxito en el cosplay mexicano o en la gente de México, ¿no? ¿Qué les parece? Bueno, aquí también nos dan una pregunta que no creo que también va con lo que nos comentas, que dice, ¿cuántas convenciones los han invitado desde que ganaron el DF y cuántas van a visitar? Fíjate que desde que ganamos en el Instituto Federal en el World Cosplay Summit, tuvimos la gran fortuna de que, bueno, inclusive creo que antes de ese evento ya había convenciones que nos habían extendido el honor de poder invitarnos. Ya después del Summit en México también obtuvimos unas cuantas más, entre ellas a Zacatecas, y también teníamos otra, me parece que a Cabo, y la verdad es que ahorita ya con lo que fue el regreso desde Japón, nosotros realmente hemos tenido el apoyo de bastantes eventos, han querido que los acompañemos. La verdad es de que han sido bastantes, de hecho ahorita ya el próximo fin de semana, 5 y 6 de septiembre, vamos a estar en Ciudad del Carmen, en la Expo Genki, el siguiente fin de semana vamos a estar en lo que es el Salón del Manga. Ah, no es cierto, en Villahermosa, en Tabasco, en el Villahermosa Gaming Show, el 12 y 13. Luego vamos a estar en Oaxaca, que es el 19 y 20 de septiembre, en el Salón del Manga. Y finalmente el 27 de septiembre en Matamoros. Ahora si quieren en exclusiva también les comentamos en octubre. Al parecer vamos a estar, me parece que vamos a estar en Cancún, en Chimay, la primera semana de octubre. La segunda semana de octubre vamos a estar por Guadalajara. La tercera semana me parece vamos a estar... ¿Cómo será? Perdona, es que no tengo la agenda a la mano. Pero me parece que creo que, bueno, hay también de Durango, que nos están comentando de Durango. Estamos platicando con un evento en Durango, sin embargo, estamos viendo la posibilidad de poder visitarlos, pero aún no tenemos confirmado nada por allá. Pero fíjate que también hay varios otros eventos. Por ejemplo, inclusive afortunadamente vamos a estar también en lo que es el norte del país. Vamos a estar también por lo que va a ser Monterrey. Y también algunos otros eventos. Y la verdad es de que no tengo todos a la mano, pero pues sé que vamos a estar viajando bastante a fin de año. Está padrísimo, chavos, porque más que nada van conociendo los comentarios de la gente. Van conociendo las impresiones que tuvimos todos y cada uno de nosotros con respecto a su trabajo, ¿no? Eso está padrísimo. ¿Qué les parece si nos vamos unos minutitos? Vamos a tratar de ver si podemos normalizar esta llamada para que los chicos también nos puedan seguir escuchando, ¿les parece? Sí, sí, está bien, muchísimas gracias, perdónenle el desfase, la verdad es que hemos tenido problemas también acá, pero sí, perdónen la molestia. No te preocupes. Ok, bueno chicos, tenemos dificultades técnicas con la transmisión, así que vamos a hacer una pausa de aproximadamente 30 segundos a un minuto, no se despeguen de sintonía de Anime Nexus y esta entrevista con los chicos de Twin Cosplay México, campeones del World Cosplay Summit 2015. Volvemos en instantes, no se despeguen de la sintonía. Una disculpa, ya estamos de regreso y chicas, sigan adelante con la entrevista. Perfecto, muchas gracias. Bueno chicos, hay algo que ustedes quisieran agregar antes de terminar con esa pregunta y pasar a la siguiente. ¿No? ¿Todo bien? Ok, nos vamos entonces a la que sigue, chicos. ¿Qué es lo nuevo que viene para Twin Cosplay? Sobre todo en cuestión de proyectos personales, en proyectos de cosplay, algo que nos puedan así como que adelantar, ¿no? Más que nada para todos los chicos que nos están escuchando, la audiencia, los fans, que quieren saber qué es lo nuevo que viene por parte de Twin Cosplay. Más que eventos, proyectos. Pues no, fíjate que realmente lo que ahorita nos viene más que nada. Ante todo, lo que ahorita nos estuvimos dando fue un descanso de cierta forma, porque por ejemplo yo después de ir a Japón, lamentablemente entré en un periodo como estuve un poco enfermo, de hecho terminé hospitalizado, ya después estuve descansando, estuve prácticamente en cama 2 semanas y estuve recuperándome. La verdad no fue nada agradable, pero fue realmente como, la verdad, todo, yo creo que se me vino encima todo el cansancio y la fatiga de lo que fue el evento en Japón. Pero yo creo que eso fue lo primerito, lo primordial fue darnos un descanso muy adecuado, también para Juan. Ya después, de manera personal, yo creo que era primeramente restablecer nuestra salud y ver compromisos que teníamos que cumplir con nosotros mismos. Por ejemplo, el acabar sus prácticas. Yo ahorita también ya restablecer lo que es el proceso para mi maestría y otras cosas. Pero bueno, eso de manera personal. Ahora, como equipo de Twin Cosplay, la verdad es de que nosotros, afortunadamente, en este corto periodo de tiempo hemos alcanzado muchas grandes aventuras, que quisiéramos seguir teniendo muchas más. Yo creo que el cosplay siempre va a ser parte de nuestra vida, solo que creemos que ya no va a ser tan de manera tan pesada, tan hardcore como lo fue ahorita en estos meses para el Sumi, pero estoy seguro que vamos a seguir en ello. Lo que les puedo adelantar de proyectos, sí tenemos proyectos cosplays muy cercanos. De hecho, justamente estábamos viendo materiales, diseños. Entre ellos una pista, se vienen cosas de One Piece. Mucho One Piece para todos, porque acabamos de tomar la pasión por este hermoso anime. La verdad, yo no había tenido la oportunidad de verlo hasta que me lo recomendaron tanto que, aprovechando mi incapacidad de 2 semanas, me eché ya 3-5 capítulos de la serie, y bueno, de ahí va a salir mucho cosplay. Y también, obviamente, vamos a hacer nuevos proyectos para lo que son los eventos que nos han extendido la mano y nos han brindado una invitación. Pues yo creo que eso es lo más que les podré adelantar, porque como dice Juan, no spoilers. Ah, ok, perfecto. Sí, bueno, eso. Y pues bueno, ya como... pues como última pregunta de esta entrevista, sería, ¿qué mensaje les dan a los futuros participantes de World Cosplay Summit? A toda esta gente que quiere entrar, que quiere, vaya a representar al país en esta competencia. Mira, yo creo que algo que hemos leído mucho en la página es de que algo muy importante es de que se quiten la idea de que hay zapatos que llenar. No hay ninguno zapatos que llenar, ni los nuestros ni los de nadie. Realmente creo que lo más maravilloso y lo más importante del cosplay es de que es de uno mismo, una expresión propia, y eso merece ese respeto. No creo que sea justo tener que encasillar a unos en el éxito de otros. Creo que cada quien tiene su forma y su modo. Entonces, que en primer lugar se quiten la idea de que hay algún zapato que llenar, porque no, pero lo más importante, que participen, que se arriesguen, porque realmente creo que la vida solo se vive una vez, y creo que lo más importante es perseguir nuestros sueños. Muchas veces la gente tiene miedo. Nosotros tuvimos miedo a fracasar, lo tuvimos muchas veces, en muchos momentos, como cualquier otra persona, pero sabíamos que la única forma de destruir este miedo era haciéndolo, y haciendo nuestro mejor esfuerzo, participando, y que si al final no pudiéramos ganar, que el fracaso no viene por no ganar, viene cuando uno no hace hasta el último esfuerzo por poder realmente sacar adelante lo que deseamos y sentirse satisfecho al final con lo que uno presenta. Entonces, realmente eso, yo creo que lo más importante para decirles a ellos es, arriésguense, participen, entréguense, dense cuenta también que a veces quizás sea necesario mejorar, pero que sobre todo, si necesitan ayuda o consejo, pueden apoyarse en nosotros. Realmente las puertas están abiertas, nosotros estaremos felices de apoyarlos como nos sea posible. De verdad, aquí siempre vamos a estar para ustedes. El World Cosplay Summit siempre va a ser parte de nosotros y siempre vamos a buscar que crezca. Esperamos este año ver a mucha gente participando, esperamos sea así, realmente vale mucho la pena, y sobre todo porque sería muy padre que puedan acompañarnos a Japón, porque los representantes mexicanos se van con nosotros el siguiente año a Japón. Entonces nos vamos todos juntos, y ahora sí que a vivirlo por allá. Pues yo creo que les diría, aviéntense, arriesguense, vívanlo, y sobre todo quítense de encima los chismes, los rumores, porque al fin y al cabo nunca se va a saber cuáles son ciertos y cuáles no. La única verdad que van a tener es la que ustedes tengan cuando se decidan a participar. La verdad es que está padrísimo, más que nada poder escuchar este tipo de comentarios. Ya les habíamos estado, bueno, ya les he estado comentando yo, la verdad, lo impresionante que me resultan ustedes, sobre todo la actitud, chicos, porque pues bueno, yo vengo igual y de un estado en el que, pues, por desgracia, ahorita la cultura del cosplay se está como que yendo a los extremos. Ahorita estamos en una situación un poco complicada, pero conocer su éxito, que ahorita hay mucha gente de Chihuahua que los está escuchando, ténganlo por seguro. Ahí luego se les quieren mandar un saludo. Pero tengan por seguro que todos esos comentarios, son súper bien recibidos por parte de ellos. Y más que nada porque, vaya, vienen a mi muy particular forma de pensar, vienen a cambiar un o a romper un paradigma enorme, que es precisamente el de creer que todo está, que creer que todo ya está establecido. Vienen a romper ese paradigma, vienen a demostrar que no es cierto, que con dedicación, con esfuerzo, con mucho talento, más que nada, pues con mucha humildad, que es como lo que ustedes están haciendo, es como se puede llegar a ser grande, ¿no? Entonces, chicos, la verdad es que yo estoy súper enamorada de ustedes, no saben, estoy enamorada de sus actitudes, pero precisamente por eso, porque yo siento que están inspirando a mucha gente. Muchas gracias, de verdad. Te agradecemos con todo el corazón tus palabras, sobre todo agradecemos todo el apoyo de todas las personas. Muchas gracias por brindarnos este espacio también. Es un gran honor que nos consideran y que nos brindarán esta oportunidad. Muchas gracias. También pues, un saludo enorme a todos nuestros amigos de Chihuahua, de todos los que nos están escuchando de todos lados. Muchas gracias. Y pues sí, también a Haru y a Gaby, que también estaban pidiendo un saludo, ellas que son nuestras amigas, que dicen que se los debíamos, pero pues ahí está, para que nos digan. Sí, claro que sí. Incluso, pues, de hecho, queremos pasar también a un pequeño partidito. Nos quedan alrededor de 7 minutos de entrevista todavía. En esos 7 minutos quisiéramos también hacer algunos comentarios, algunas preguntas que tenían, sobre todo de la audiencia que nos estuvo acompañando en estas 2 horas. Y bueno, por aquí tengo yo una pregunta de Fer Torres, que nos hace por medio de Twitter. Nos pregunta si tienen pensado visitar algunos otros países. Él es de El Salvador. Fíjate que la verdad, dicen por ahí que no hables mucho de lo que quieres que se concrete, pero la verdad sí tenemos, gracias a Dios, ahí un par de invitaciones a otros países de Latinoamérica. Esperamos también en Sudamérica y próximamente en Europa y Asia. Esperamos. ¡Wow! Sí, esperamos que sí. Todavía no se ha concretado nada, todavía no se han concretado estas invitaciones, pero realmente esperamos que se puedan llevar a cabo. Y entre ellas sí está El Salvador, entonces. Perfecto, muy bien. Así que espérenlos en El Salvador. Sí, ya saben, chicos, ahí van a estar, ahí esténse al pendiente, van a tener en muchos lados van a tener muy, muy, muy cerca al equipo Twin Cosplay, a Chema de Juan Carlos, para que ahora sí, como dicen ellos, les pregunten de todo. Bueno, yo quiero comentarles, por aquí hubieron algunos comentarios de Ari Kisaraday, de Eliana Taire, Neko XD, Rilato Horta, todos ellos les mandan muchísimos saludos aquí por medio de la página de Tácticas de Supervivencia aquí en Facebook. Entonces, pues más que nada, para que no se quede ahí solamente el comentario, quiero que sepan que la verdad es que hay muchas chicas que ya se consideran Twilivers. Entonces, para que vayan dándose cuenta, muchachos, qué tan solicitados están, la verdad, Bueno, un gran abrazo a todas ellas, muchachos. Muchas gracias. Ha sido bien especial porque inclusive nos parece, por ahí nos comentó Mari también que crearon un grupo, entonces fue algo muy bonito, no lo esperábamos. Fue algo muy, muy padre. La verdad es que inclusive hasta les mandó una foto de nosotros ahí jugando a Wii U, fue muy divertido, pero muchas gracias, fíjate que es muy especial, por eso se los agradecemos. Nosotros también les mandamos muchos saludos, estamos siempre ahí para ellos, para todas las personas que nos han brindado su cariño desde lejos, cerca, muchas gracias, vamos a estar con ellos. Bueno, por aquí Flavio Jaivara dice, hola, saludos desde Perú, ¿cuál es su motivación para seguir en el cosplay y qué logro quisieran alcanzar en el futuro? La mayor motivación es de que yo creo que lo principal es que nos apasiona. A mí me apasiona el reto de traer lo imposible a la realidad. Creo que es algo que me encanta. Me encanta ver la emoción de la gente cuando traes algo que ellos también aman tanto como tú a la realidad y se emocionan tanto como tú o más. Voy a dejar de apreciar y que me emocione. Luego yo creo que también algo que comparto con Juan es de que siempre va a ser divertido. Mientras sea divertido lo vamos a seguir haciendo, porque ante todo la vida es para divertirse, entonces yo creo que lo más importante es eso, la pasión y la diversión que nos produce el cosplay. Y el proyecto a futuro, pues lo que quisiéramos obtener a futuro más que nada es poder seguir inspirando a las personas y sobre todo poder visitar otros países, eso sería increíble. Y está padrísimo, la verdad. Es que eso es algo que yo presiento que es lo que llega a ser la unión entre la gente, ¿no? El poder visitar otros lugares, conocer, tener los pensamientos de toda la gente y ahora sí que compartir, ¿no? Tengo también por aquí un comentario de José Tech Pepe, que nos dice, él es de Quintana Roo. Nos dice, ¿ustedes estarían dispuestos a participar en algún otro World Cosplay Summit? Fíjate que habíamos hablado sobre eso y te voy a ser muy honesto. Cuando estábamos terminando, cuando todavía no acabamos el proyecto aquí en Japón, para irnos a Japón, ya estábamos, de hecho ya tenemos planeado nuestro siguiente proyecto de World Cosplay Summit, ya lo tenemos. Entonces yo creo que sí lo haríamos. Sin embargo, al saber la gran suma también monetaria que puede conllevar el proyecto, lo pensaríamos, pero si en dado caso tuviéramos el sustento económico para realizarlo, con todo gusto lo volveríamos a hacer. Perfecto, chicos. Bueno, más que nada queremos agradecerles a Chema y a Juan Carlos que estuvieron aquí con nosotros en estas dos horas de programa especial de aniversario. Más que nada agradecerles, muchachos, porque la verdad es que es bien padrísimo poder platicar con ustedes, poder saber todo lo que fue su trayectoria y más que nada no saberlo ahora sí que indirectamente, no, saberlo directamente de sus palabras, saber que les fue bien, que están muy felices, que les está yendo súper padrísimo y más que nada pues saber del futuro de ustedes, muchachos. No me queda más que agradecerles, más que nada por la entrevista, por el tiempo que se dieron de haber estado platicando con nosotras, que la verdad pues somos muy sus fans, ya teníamos hartos por ahí a algunos locutores de Radio NM Nexus. Les pedimos una disculpa, la verdad, a nuestros compañeros y a la gente que de plano sí les caímos gordas con todo esto, pero la verdad es que fue algo que nos encantó, nos llamó muchísimo la atención y que era algo que queríamos compartirles más que nada para unir también a los fans de Chema y de Juan Carlos, ¿no? Diana. Pues sí, una enorme, de verdad, muchísimas gracias por permitirnos parte de su tiempo para estar aquí, para compartir con nosotros, pues todo lo que fue la vivencia en World Cosplay Summit, más bien dicho, todo lo que conllevó este triunfo. Y bueno, por último, nada más preguntarles si la rifa aún sigue abierta o ya se cerró o ya no hay nada. Fíjate que les comento, bueno, nada más rápidamente quería mandar rapidísimo un saludo a unos que son muy especiales para nosotros, que son Ari, Rilato, Iliana, Lucy, Ari Kuro, Montserrat, Zahuaco. Muchísimas gracias por todo su apoyo, que son, como dices, nuestros twin lovers bien lindos, muchas gracias. Y bueno, mira, te cuento de la rifa rápidamente, es de que la cuestión es, sí, esta rifa lo que pasó fue que no tuvo tanto auge como la primera, sin embargo, nuestro patrocinador nos dio aún más premios para las personas y hicimos no dejar a nadie afuera, la extendimos ahorita hasta el 1 de septiembre, ese es el día que se llevará a cabo la rifa, la dejamos abierta más que nada porque pues a mucha gente que todavía quería participar, nosotros no queríamos cerrarla así nada más ya rapidísimo, sino quisimos dar espacio a la gente porque nuestro patrocinador también nos dijo está bien, no hay ningún problema. Y la verdad sí, sigue todavía pendiente, de hecho lo pueden checar en nuestra página de Facebook de Twin Cosplay, ahí pueden checar directamente el post, ahí está, si no pueden mandarnos vía inbox a la página para darles cualquier aclaración, es muy sencillo, ahí nada más hacen su depósito, nos mandan su recibo y obtienen su número para entrar a la rifa automáticamente. También cualquier otra duda que tengan, igual estamos en la página de Facebook de Twin Cosplay o en nuestras redes sociales como en Twitter, que también es Twin Cosplay México, y en World Cosplay o también otra red social. Entonces, si cualquier información que necesiten al respecto, ahí estamos, la rifa sigue abierta, esperamos mucha gente se anime a participar y de verdad, pues bueno, y sobre todo también muchísimas gracias a ustedes, ha sido un honor poder estar con ustedes, un placer, son personas muy agradables, muchas gracias por seguir nuestro trabajo, gracias por ser tan lindos con nosotros, gracias por hartar a sus locutores con nosotros para que podamos tener este espacio, muchas gracias. Para servirles, nosotros no creemos que tenemos fans, la verdad queremos creer que tenemos amigos, entonces aquí tienen dos amigos en nosotros hoy y siempre, y muchas gracias, chicos. No, pero ustedes, de verdad, muchísimas gracias. Claro que sí, igual muchachos, ustedes pues tienen aquí a sus amigas, ¿verdad? A sus amigos de Radio Anime Nexus, la verdad. Y bueno, chicos, pues muchísimas gracias, esto fue todo de la entrevista de el equipo Twin Cosplay, ganadores del World Cosplay Summit 2015. Y bueno, más que nada agradecer a todos los chicos que nos estuvieron escuchando el día de hoy. Recordarles pues que el día de mañana tenemos programa especial de aniversario también con los veteranos de Radio Anime Nexus. Entonces, pues chicos, no se lo pierdan mañana en punto de las 9 de la noche. Así que, más que nada agradecerles, se quedaron ahorita chicos con los dólares para que los escuchen ahí, se estén un buen rato con ellos, ¿sale? Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, yo soy Perrita Cangrejo. Yo soy Diana Securita. Y pues muchas gracias por parte de Radio Anime Nexus, es su noveno aniversario, esta fue la entrevista World Cosplay Summit, Twin Cosplay. Bye bye. Bye.